de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos de lleno en esta jornada de día viernes 24 de febrero con distintos temas que vamos a estar revisando el día de hoy. La contingencia, como siempre, en su contexto y en profundidad, que es lo que vamos a estar revisando obviamente el día de hoy. Y comienzo saludando a quienes nos acompañan como todos los días martes y viernes, como ha sido la tónica en febrero. Me refiero a Alfonso y Joaquín, quienes ya están acá en los estudios de Radio Villa Francia. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. ¿Cómo están? Acá ya estamos en una nueva semana, la última de febrero, así que mando saludos a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM y también los que nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Así que les deseamos un buen día y, por supuesto, ahí estaremos comentando todo el acontecer, que hay bastante. Ahí estábamos justamente también hablando previamente de algunos aspectos, así que creo que este capítulo va a estar bastante interesante, entretenido y, por supuesto, informativo. ¿Cómo está, Alfonso? Aquí estamos bien. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales y del 107.5 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos y espero de que esta jornada sea bastante entretenida para compartir con ustedes. Y bueno, vamos a estar revisando, como bien decía Joaquín, un montón de temas de lo que tiene que ver con unas semanas bastante informativas que han sido las de febrero y también enero, el verano en particular, que tiene que ver con el mundo básicamente político, de la política chilena, con lo que ha sido las derivaciones del caso Penta, con lo que ha sido Soquimich, la lista que ya se abría con Pablo Zalaquet y con lo que pasaba con Pablo Wagner, esta lista que de una u otra forma ha venido a saltar al otro lado, entre comillas, decimos entre comillas porque son del mismo lado, pero bueno, en términos virtual, la alianza y la nueva mayoría. Hasta el momento estaba fuertemente cuestionado el rol de la alianza, particularmente de la UDI. Sin embargo, la lista Soquimich, al parecer, pone la palestra también ahí en el juego a la nueva mayoría. Un tema bastante complicado que ha derivado incluso en cambio de fiscal, cosa que se tiene que ratificar ahora con la vuelta de Sabas Chaguán, fiscal nacional. Porque recordemos, esta decisión de cambiar al fiscal viene de la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, y también de la decisión ahí que se toma desde la Fiscalía Oriente con el fiscal Alberto Ayala. Esta investigación llevada a cabo por el fiscal Carlos Gajardo en compañía de otros dos fiscales y que de una u otra manera se vio como una especie de golpe, de quitada de piso, de decir, aquí el jefe somos nosotros, por tanto, todas las consultas tienen que pasar por acá. Eso fue quitarle un poco de autonomía y algunos dijeron, aquí hay manos políticas porque lo que se busca de una otra manera es afectar el resultado de la investigación. Y es en ese contexto en que aparece el caso, o por lo menos decir, la lista Soquimich, donde afecta directamente a personeros de la nueva mayoría. Nos referimos a Fulvio Rossi, por ejemplo, senador allá del Norte Grande, y también al diputado León, con su hijo, que es de la Democracia Cristiana, Fulvio Rossi del Partido Socialista, y también un embajador, si no me equivoco, también de Democracia Cristiana, por lo menos en primera instancia. Recordemos que el caso Sokimich, o por lo menos la arista Sokimich, abarca solamente, de las boletas que se están revisando, julio del 2009. No es una investigación larga en términos de extensión de tiempo, y por eso se habla de la asesoría a lo que ha sido Lavín, la asesoría a lo que ha sido Piñera, la asesoría a lo que ha sido Fulvio Rossi, etcétera, etcétera. Y ya se está viendo, cómo decirlo, cierta incomodidad de parte de la nueva mayoría, que incluso enfrenta discusiones de fuego cruzado en el caso de Hugo Gutiérrez con Fulvio Rossi, ambos de la misma coalición, Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista, y Fulvio Rossi, senador de la nueva mayoría, senador del Partido Socialista, también ambos de la nueva mayoría. Y otro caso que ha sido muy bullado ha sido el de Dávalos Compañón, o el caso Cabal, donde ha estado involucrado también Luxes, que vamos a estar revisando ya más en profundidad, porque fue el día de ayer que se refirió a esto recién Michelle Bachelet, que terminó diciendo que se había enterado por la prensa. Vamos a estar revisando también las declaraciones de... ¿Se habrá enterado por Radio Villa Francia? Seguramente una parte de la carpeta, el informe que le llegara, tiene que ver con esta radio, pero no creo que se haya enterado necesariamente. De hecho, no creo que se haya enterado por la prensa, la verdad. Pero es un tema que vamos a estar revisando el día de hoy, y partimos de lleno con eso. Ayer habló Michelle Bachelet porque retornaba ya definitivamente a su labor en La Moneda después de unas vacaciones que no interrumpió, a pesar de lo que ocurría, a pesar del escándalo que estaba ocurriendo con el caso Cabal. Esto luego del reportaje de la revista ¿Qué pasa?, que apareció por allá para el 5 de febrero, en el cual hablaba de los negocios de la nuera. Ese era el tono. Esto que salía a la luz a propósito de una demanda laboral interpuesta por el señor Sergio Busto. Y hablaban de un negocio bastante jugoso con unos terrenos en la comuna de Machalí, la sexta región. Llamativo, por decirlo menos, es que esto salta rápidamente hacia Sebastián Dávalo. Esto producto de que aparece un personaje ahí que es Andrónico Luksic. En la cual habrían tenido el 6 de noviembre una reunión. 6 de noviembre, estamos hablando del 2013, a unos pocos días de la elección. No, casi un mes más o menos. Lo que pasa es que el crédito fue aprobado al día siguiente. Pero era justo... de la resultado de la segunda vuelta, cuando ya Michelle Bachelet era presidente. Pero eso era como justo antes de la primera vuelta también, la reunión 6 de noviembre. Fue sí, como el... de hecho la primera vuelta, porque termina dándose el crédito en la segunda vuelta. Recordemos para los que se olvidaron, de que muchos... Y cuando decimos muchos, es que la mayoría de las encuestas no hacía segunda vuelta porque no había. De hecho, la, entre comillas, oráculo de las encuestas del mundo político, la clase política, que es la del Centro de Estudios Públicos, no hizo proyección de la segunda vuelta y hubo segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta fue el 15 de diciembre, el día 16 se aprobó el crédito a Natalia Compañón y Sebastián Dávalos para que Cabal, esta consultora, pudiera comprar los allá terrenos de la comuna de Machalí, que fue el préstamo de 6.500 millones de pesos. De los cuales se saben, primera instancia, que era la Telecompañón, después se sabe que estuvo Sebastián Dávalos, después se sabe que supuestamente pidió Luksic que estuviera Dávalos, hijo de ya la futura presidenta, cuando había aprobado el crédito, hijo de la electa presidenta por segunda vez, Michelle Bachelet. Eso, básicamente, han ido saliendo más cosas porque hay un fiscal actualmente, el caso de Luis Toledo, que está investigando el arista Dávalos, que ya está judicializado ya, el caso Cabal. Y de hecho ya han habido cosas interesantes, por ejemplo, el caso del actual Seremi de Vivienda, que dice que nunca hay, que no sabe ni quién es Cabal, se enteró también por la prensa y tate, descubren que él tuvo la tasación. Después dice, sí, pero yo jamás los vi, y tate, descubren que había estado junto con ellos. De hecho, él mismo, el día que se hace la tasación, lo acompañó alguien de Cabal y estuvieron todo el día trabajando, después se fueron al banco. Pero él nunca lo vio. Bueno, como dice el dicho, más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón. Y en este caso, también había dicho que se había enterado por la prensa. ¿Será el caso de Bachelet? Yo creo que ahí está la pregunta, o sea, más allá de lo que uno cree o no, uno está esperando justamente la, no sé, encontrar esa prueba que te lo acredite y que señale, porque a mí me parece a lo menos sospechoso que en realidad Bachelet se haya dado cuenta de este negocio, un negocio en donde estaba como aval o como el que entregaba la plata está el mismísimo Andrónico Luksic. Eso sumado también a la reacción, o podríamos decir a la forma de desenvolverse este gobierno con respecto a Luksic. Me refiero, por ejemplo, al caso de Caimanes, que yo creo que podemos verlo más adelante. De hecho, tengo entendido que se va a ver más adelante el detalle mismo de Caimanes. Profundizar más el tema. Claro, profundizar un poco la lucha, pero el mismo caso de Caimanes te refleja de que hay un buen trato, de una forma de decirlo muy eufemísticamente, en realidad hay favores. Para decirlo de la forma más directa y clara, a la familia Luksic. Favores que se ven, favores políticos, en el sentido de que se desconoce este fallo de la Corte Suprema, se presta toda la fuerza, la fuerza pública, no me refiero a la organización que está montando Velasco, que es otro tipo que claramente está desaparecido porque también tiene problemas con las deudas, o sea, no con las deudas, con las boletas falsas, pero me refiero a la fuerza pública Carabinero, se le entrega a la fuerza pública Luksic, de una forma que podríamos decir casi literal, para que reprima a la gente de Caimanes. Que y contravenga la resolución de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, cosa que ahora está viendo que el tribunal local está haciendo peritaje, como una forma de desconocer la Corte Suprema, una cosa que ya sale de toda, podríamos decir, institucionalidad, porque si la Corte Suprema falló porque no tenía la información, bueno, eso ya es otro problema. La Corte Suprema se supone que en este sistema burgués, etcétera, etcétera, etcétera, se acata. Y estamos hablando de que estos mismos que armaron este sistema a su favor, el mismo gobierno que se supone que ampara este sistema, están empezando a desconocerlo. Entonces uno dice, ¿por qué este favor a Luksic? ¿Por qué este guante blanco, para no decir en realidad, prestarle incluso nuestra fuerza represiva a sus propios favores? Si es que no hay en realidad justamente favores de ida, o si no hay una constatación de esos favores de ida. Y ahí uno dice, bueno, probablemente, y lo más posible, es que si Dávalos no le dijo a su madre, oye, recibí plata de Luksic, claramente Luksic se lo tiene que haber hecho saber de alguno u otro modo. Eso es evidente, eso es claro. Y uno por las acciones los conoceréis, como dicen. Pero no es broma. O sea, por la acción y como la forma que el gobierno de Bachelet ha tratado a Luksic y sus intereses, uno puede decir que claramente acá hay una relación que va mucho más allá de simplemente buena onda o simplemente, no sé, una simpatía política de Luksic a Bachelet. No, acá hay favores abiertos y derechamente a Luksic. Y eso creo que se explica perfectamente de que Bachelet no se enteró por la prensa. Bachelet también sabe de que se le donó plata y sabe también de que, por supuesto, le hizo el préstamo al hijo y todo eso. Yo creo que alguien hábil como Bachelet, alguien que está metida en las cosas como Bachelet, no es una persona que se va a enterar una cosa así por la prensa. Ella iba a ser candidata, estaba de candidata a presidente. Exactamente. Pasa la primera vuelta, gana la primera vuelta para pasar a una segunda vuelta. Sucede de que ella o cualquier persona que va de candidato a la primera magistratura se entera de toda la situación económica y política del país. ¿Cuáles son las personas más importantes, las personas que tienen más peso y dónde va el cuento de las resoluciones que tiene que tomar a futuro? Por lo tanto, al señor Luksic no lo viene conociendo recién. Tampoco debe haberse enterado por el diario que existía el señor Luksic. Tiene que haber tenido alguna relación. Ahora, es probable que ya, pongámonos en el caso y creámosle. Sí, ella se enteró por la prensa. Pero la falta de Sebastián Dávalos es tan grave porque él asume tener un contacto con el señor Lux sabiendo lo que venía a futuro en cuanto a si su madre era elegida presidenta, que era había un 99,9999% de posibilidad de que lo fuera, y que, por lo tanto, si él recibía un favor de esa naturaleza, iba a tener que devolverlo. Entonces, por lo tanto, la falta de él es gravísima ante la opinión pública y ante su haber sido nombrado el primer damo. Claro, yo creo que... Pero hay una cosa que es más grave. Sucede que cuando se supo todo esto y ella se enteró por las noticias de que su hijo había estado involucrado en esta situación anómala, era lo... El puesto que tenía él estaba elegido por ella, o sea, era de su total confianza. Ella tenía que haberle pedido la renuncia en forma inmediata. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si ella se entera por las noticias y esta cosa es grave, entonces quiere decir de que ella se hace cómplice de esta situación por no pedirle la renuncia en forma inmediata en el momento. Más allá de que haya vuelto a Santiago inmediatamente, haya o no haya dicho nada y haya quedado en silencio, lo que ella tenía que haber hecho inmediatamente era pedirle la renuncia o aceptarle la renuncia, que es lo que se hace diplomáticamente, y no esperar de que él renunciara justamente después al día, porque él, o sea, perdón, no fue, él dice el día miércoles a las 3:30 de la tarde, yo decidí renunciar. En la mañana había sido vendido los terrenos de ese día miércoles de febrero. Entonces, ¿qué sucede? De que es extraño todo. Aquí hay cosas muy, muy oscuras que tienen que esclarecerse. Más allá de que, como digo, si ella sabía o no sabía, bueno, está bien. Puede que no haya sabido, puede que se haya enterado por la prensa, perfecto, pero ella tenía que haber tomado una decisión como mandataria, como líder político y como, además de que se le hacen ver, de que ella, y lo repite constantemente, que la igualdad ante la ley, que nadie está por sobre la ley, el señor Lucy sí que puede estarlo. Es la ley, prácticamente. Entonces, por lo tanto, ella para que, y que dentro de su gobierno se iban a cumplir estas situaciones de parejo, todo parejo, y su hijo pasa por sobre eso y ella no toma una decisión como madre ni como mandataria. O sea, es doble falta. Ella tenía que inmediatamente haberle dicho, presenta tu renuncia, te la acepto y esto se acabó. Claro, pero el tema es, bueno, yo creo que ahí está como los asesores de Bachelet están tomando el asunto. Yo lo primero que creo, así, a pesar de que sí, claramente hay una falta, aunque no haya sabido, en el sentido de que si no supo inmediatamente le pide la renuncia a su hijo en su cargo, yo creo que sabía de antes, y yo creo que lo que simplemente nosotros estamos viendo, lo que vimos ayer, era justamente lo que los asesores le dijeron que era lo más conveniente como salía. Y lo más conveniente como salía era la victimización, sentirse, bueno, un poco traicionada, un poco dolida, porque se demoró perfectamente lo que te van a decir las personas que lograron transmitir perfectamente ese mensaje justamente de victimización, y te van a decir, bueno, es que para una madre no es tan fácil pedirle la renuncia a tu hijo. Probablemente te van a responder eso, porque todo el tono de la locución de Bachelet en el día de ayer tenía ese cariz. Y lo segundo, claro, ese me enteré por la prensa, también es como justamente de esto de... me imaginen el dolor que yo sentí mientras yo estaba y veo que mi hijo hace esto. Es justamente victimizarse ante lo que habíamos dicho hace ya una o dos semanas atrás de esto del hijo cacho. Pero hay una cosa. O sea, que la tesis que están imponiéndole era el dicho cacho. Claro. Hijo cacho, precisemos bien, porque acá esa tesis no nos gusta porque no creemos que sea así. No, De hecho, el tema de hijo Cacho viene a resolver un problema a Bachelet, entendiendo de que el niño era... Justificar la situación, porque el niño, claro, es medio retardadito, entonces pobrecito. No, ya. Y pobre mujer de que tiene que aguantar un hijo así. No. De hecho, claro, es la aplicación fácil, es la aplicación chistosa para mucho y todo el cuento. Del hijo tonto o del hijo sinvergüenza que al final salió más vivo que todo y puso en este aprieto a la mamá. Eso no es así. No, po. Y no es así. Y eso insultar la inteligencia de muchísima gente. Decir, ay, el hijo cacho o que el Bachelet. La culpa es del hijo y no de Bachelet. Porque sucede que ella, como madre, tenía la obligación de tomar una actitud drástica frente a esta situación. Y ella como mandataria también tenía la misma obligación. Sí, yo aquí yo voy a entrar a juzgar la función de presidenta. Lo de madre me interesa un pepino. Sí, acá el tema de, ay, yo como madre y la gente diciendo, oh, su mamá. No, acá la estamos juzgando por el tema de presidenta. Yo en el tema de lo que haga ella como mamá, la verdad, me interesa un pepino. Si es buena o mala mamá, es un tema que... puede ser discutible en el tema de que ha proyectado ser madre de todo Chile, todo, lo que queráis. Pero a mí la función como presidente... Y a una gran cantidad de gente le importa mucho aquello. Me parece estupendo. Pero acá la función que se le... De una u otra manera por la cual se le puede juzgar o se le puede de una u otra manera establecer juicio, es su función de mandataria. Mm. A mí, la verdad, me interesa un pepino que pueda ocurrir fuera de eso. Claro, pero cuando una gran cantidad de la población dice hay que mirarla como madre, porque como madre es más importante que como mandataria. Y te lo hacen ver sobre todo las mujeres. Sí, y hay gente que cree que las mujeres son recipientes y todo lo demás. Claro, está bien, cada uno puede opinar lo que quiera, pero acá a Bachelet se lo juzga porque es mandataria. No porque es madre. Ni tía, ni prima, ni hermana este. Pero ella quiere lo contrario. O sea, la estrategia comunicacional es lo contrario. Claro. Entonces hay que destruir esa estrategia comunicacional. Ojo, pero al contrario, a Sebastián Dávalos se le juzga por hijo. Y eso está claro. Sí. Porque es en virtud de ese puesto al que no puede renunciar. Nadie lo está juzgando por su gestión en la dirección del área sociocultural de La Moneda. Aunque dudo nadie que lo haya hecho tan bien como él decía, pero nadie lo está juzgando por eso. O lo dijo la Bachelet ayer. Claro. Claro, pero la idea que se quiere dar como desde el aspecto comunicacional con Bachelet es que, claro, ella, dejemos de mirarla como mandataria, dejemos de mirarla como una mujer política y miremosla como esta madre traicionada, como esta madre adolorida, adolorida, pero que sigue queriendo a su hijo. Que le faltaron saltar las lágrimas. Claro, entonces ya una imagen así casi religiosa... en donde dice, oye, qué lata por ella, todo eso, y que debe haber sido terrible que ella se haya dado cuenta por la prensa de toda esta cuestión y darse cuenta que su hijo estaba en esto con Luxich. Dar toda esa imagen justamente como para generar empatía con ella. Y yo insisto, yo creo que comunicacionalmente, tal vez incluso hasta la misma Bachelet tiene cierto peso en lo comunicacional, porque hay que decir que el gobierno pasado también supo hacerla. Aún recuerdo lo de la acusación del femicidio político y que ese fue como el punto de hecho de quiebre de un descenso, podríamos decir, en su popularidad bastante pronunciado. Un ascenso. Fue el fin del descenso. Exacto. De hecho, fue una de las mejores estrategias políticas cuando cambian el segundo piso y arman todo este cuento de el femicidio político. Entre ellas, por ejemplo, está Juan Carvajal, que está actualmente trabajando con el Guatón Correa ya en Imaginación. Uno de los brazos derechos, uno de los genios, por así decirlo, político, creador de esta cosa, el femicidio político y de este ascenso de en términos de números que salió con más del 70% del gobierno. Recordemos que Bachelet llegó a tener un 36% en su momento más bajo, estamos hablando del tiempo del 2006, del pingüinazo, todo el tema, bajísimo. Aprobación en términos de la encuesta por lo menos y salió arriba un 70-75% y eso todo a raíz del tema del femicidio. Por eso hay que tener mucho ojo de la intencionalidad política en el tema de los conceptos, lo que se instala acá se ha instalado, y ojo, y se ha instalado particularmente desde la nueva mayoría el tema de el hijo cacho, el hijo tonto, No, estamos hablando de alguien que en su conocimiento de cómo es esta persona, porque estamos hablando de Sebastián Dávalos, que ya había un cuestionamiento en abril de 2014 cuando asume de lleno en la dirección de la sociocultural de La Moneda, su paso por la Direcom, por ejemplo, en el cual crea su consultora en momento en que él trabajaba dentro del aparato estatal en el área de relaciones exteriores, precisamente en lo que era Tratado de Libre Comercio en sectores de Asia. Participó en el Tratado de Libre Comercio con Japón, por ejemplo, y se dedica precisamente a hacer consultoría a empresas de Asia, particularmente empresas chinas, junto con ese profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo. ¿Es que se pinta un cuento así como medio de izquierdista liberal de caso de Sebastián Dávalos? Y Sebastián Dávalos es liberal nomás. De socialista no tiene nada. Algunos dicen, bueno, el Partido Socialista, ¿quién? Me preguntará alguien, ¿quién queda ahí socialista? ¿Cómo diría Evo Morales? ¿Dónde están los socialistas en ese partido? Y salen todos arrancando. Y, oye, buena, después vamos a conversar y a ver si un llamado con Max Quetzal es a patar el hocico de Evo Morales. Ay, yo con todo lo... Tengo mi ¿el inserto? Y más encima en el Mercurio. Ahí nadie está cuestionando el Mercurio por poco antipatriota, ¿eh? ¿Se han fijado? Al Mercurio no se toca. O sea, de hecho, Pero eso lo vamos a discutir porque nos metemos. Del gobierno de Bolivia tema. Y poniendo Allende. Eso. No, fue la pata en los hocicos. Pero la vamos a ver después. La vamos a ver después. Vamos a seguir en el caso Cabal. Que, insisto, acá se juzga a Sebastián Dávalos por ser hijo de. Por tanto, que renunciar a la dirección del área sociocultural, y más encima con toda la demora que hubo. Porque recordemos que el primer paso, o por lo menos el paso de la presión para tratar de controlarla, fue hacer como una declaración de yo no diría que fue una declaración de patrimonio, ni declaración de interés, porque eso no fue. Y más encima son las de ahora. No, disculpe, ¿con quién estaba usted el momento de ingresar precisamente acá a la dirección del área sociocultural de La Moneda? No, y de cagado no puso la ficha CAS diciendo que el buen vivía en una media agua. Entonces aquí hay un tema que molestó muchísimo cuando saca esta declaración y la hacen pública. Y como diciendo, bueno, con esto tapamos todo porque transparentamos. Ojo, más encima el ministro de Justicia, que estaba en ese entonces también oficiando de vocero, el caso de José Antonio Gómez, diciendo, y él no tiene ninguna obligación de hacer esto y lo va a hacer. De hecho, creo que fue muy, muy, muy claro. De hecho, debería costarle el puesto a José Antonio Gómez del Ministerio de Justicia esta pasada en el verano, que más encima le saltó salpicado porque él le vendió su casa, porque tenía una constructora con el Lucho Levert y que ahí se armó y esa es la casa que compró Bachelet y todo un cuento ahí más encima extraño que termina replicando en ese momento Zipper. Pero causó molestia, no acalló las críticas el tema de la declaración que publicó y eso terminó con la salida de la manera más horrenda en términos comunicacionales, arrodillándose, aceptando preguntas, digo, pucha, casi 35 minutos tarde, sin aceptar preguntas y dándose la media vuelta y partiendo, así como, ah, ahí se ven. Entonces, claro, afecta directamente. Ahora, la pregunta es, que la deja servida a Bachelet. Me enteré por la prensa. ¿Sabía o no sabía de Bachelet? ¿Sabía o no de este crédito que había perdido? Yo tengo entendido que sí. Y de hecho, estos días hemos estado conversando. Creo que aquí estábamos ayer conversando también este tema. Precisamente cómo se dio el tema del crédito. Y por lo que yo tengo entendido, Bachelet estaba al tanto de esto. Que generalmente tiende a ocurrir cuando habláis de ese tipo de plata igual. O sea, tu hijo fue a ver a Luxi, no es un tema que tú te guardas y así como así. Pero no solamente por el caso de que desde el lado de Sebastián Dávalos se haya dicho, sino porque desde Luxi se encargaron de chequear con Michelle Bachelet y de informar de cuáles eran también los manejos que habían desde ahí, precisamente cuando el crédito se encontraba aprobado. Y eso es complejo, ¿por qué? Porque acá trata de manejar la situación diciendo, bueno, sabes que yo estaba en desconocimiento de esto, por tal, no tengo velan este entierro. Y eso no sería cierto. Y no sería cierto no solamente con el caso del tema de Cabal, que aparece el 5 de febrero a propósito del reportaje de la revista ¿Qué pasa?, sino que estaba al tanto al momento de nombrarlo director del área sociocultural de La Moneda, cargo que pidió el propio Sebastián Dávalos. Ojo, por muy hijo de Bachelet que sea y que sea su decisión en términos discrecional, todos los nombres, y recordemos, él termina siendo nombrado a finales de marzo, en abril asume, ¿ok? Hablamos del verano, ¿se acuerdan del verano del año pasado? La cagada que hubo en el segundo piso por no chequear los nombres, la cagada por no saber qué negocios tenían tal o cual a propósito de los subsecretarios. Bueno, si hay una cosa que en el segundo piso hicieron, fue precisamente chequearlo a todos, entre ellos, incluyendo al hijo de la presidenta. Y saben perfectamente cuál era la relación, saben perfectamente cuál era la relación con la dinastía del compañón. Y se sabía perfectamente, pero se supone que no tenía que afectar porque esto era un crédito, y sería muy feo que alguien lo cuestionara, era un crédito de su esposa, no de él. Y saltó. Pero tampoco están esperando una demanda laboral de parte de un tipo Sergio Busto, que dicho sea de paso, ahora denuncia de que Cabal intentó llegar a un acuerdo con él en 160 millones de pesos, con una cláusula que no podía hablar, si no él terminaba yendo. Por lo menos lo que denuncia Sergio Busto, quien entabló una demanda laboral contra Cabal, que precisamente destapó todo esto. Esto es ahora. 25 de febrero se lleva a tribunal. Sí, pues claramente a mí... Ahí se va a saber qué pasó. No, esa es la segunda audiencia. ¿A la segunda audiencia? Sí, el 25 de este mes, sí. O sea, mañana ya tendríamos una nueva audiencia de este demanda laboral. Claro, claro. Yo creo que el asunto acá bueno, lo que tú dices es cierto, o sea, si es que no lo supo en su momento, tienen que haberlo sabido en el segundo piso, en el momento de que toman a Dávalos en el cargo que ocupó hasta hace unos cuantos días. Pero toda la impresión da de que justamente bajo la lógica, yo insisto, bajo la misma forma que ha sido tratado los intereses de Luksic en este gobierno, da todo el mérito para entender de que esto se sabía y de que esto se entendía desde antemano. O sea, desde la pregunta, claro, es por qué da el crédito, y ahí hay un tema súper interesante que después vamos a revisar. ¿Por qué termina dando el crédito? Tú dices, porque el hijo de la presidenta. Sí, pero hay una razón ahí de peso interesante que hizo que Andrónico Luksic mandara una carta personalizada a 10.000 trabajadores del Banco de Chile asumiendo la responsabilidad y pidiendo perdón. Interesante ese punto. No es menor. Pasó como piola, pero es un dato de este rompecabezas bastante interesante. Quiero leer algunas cosas que ya están en el hashtag MatinalRBF. Saludo a todos los que están conectados. Desde Pablo Benavides, que empezó ahí ya tempranito. Mauricio Donoso, buenos días. Dice, harta madeja para desenredar. Veamos si está la discusión para aquello. Estamos en eso. Marcelo, a ver si Bachelet está escuchando, que manda un saludo con el hashtag del matinal. Miedo. Eso. Bueno, ahí está Pablo Benavide hablando. Seguro sus esbirros sí están escuchando, pero... algún tipo en la segundo piso, por ahí. Bueno, Ross Silva dice, con esto se evidencia la relación dinero-política de toda la élite, más allá de los efectos legales que no llegarán a nada. Agradecemos a Ro Silva que diga la élite y no diga la casta, porque ya nos tienen ahí con la pelota arriba. Elisa Monti, hola, buenos días. Dice Gata Mapola, los efectos legales no pasarán de formalización, pues como dicen los Bachelet Lovers, no es robo, es uso de posesión privilegiada. Depende, es cierto eso, es que una tontera así del puerto un buque, eso es como, caiga quien caiga, menos el de mi partido. Todos son malos menos de mi partido. Que también hay que darle un capítulo aparte de ese tema en términos de reacciones, interesante de alguna gente. Estamos contra todas las irregulares menos las que puedan ser nuestras, que eso no son delitos. Pero sí es lo mismo que pasa en las familias. ¿No? Sí, pues lo mismo que decía la UDI, hoy día lo dicen no, del otro lado. Son malos, pero en mi familia no. Porque, por ejemplo, salió hablando Ernesto Silva, y Ernesto Silva decía perfectamente el día de ayer, bueno, nosotros no vamos a hacer ninguna sanción disciplinaria mientras no haya una sanción penal, formal. O sea, veamos que hable la justicia. Y si es por eso, bueno, se quedan todos y no hay decisiones políticas que tomar. Pero, claro, hasta el momento está en veremos, porque está la investigación recién armada. Por ejemplo, ya hay el involucramiento de un CEREMI que participó en la tasación y ahí podría ser... Hay cosas que ver en definitiva, porque el mono se está armando recién. De hecho, una maneja que empecé a desenterrar y empecé a sacar como varias cosas interesantes. Se suponía que renunciaba a Dávalo, se cerraba el asunto y se iban a olvidar todo. No, yo no sé quién habrá hecho ese cálculo ahí, así como... Creo que te calcularon por ahí. Oye, no pensaron oye Michelle, mira, que el Rancagua iba a saltar. Claro, que renuncie y con esto tapamos. Po. Por el contrario, de hecho, que y es raro, porque la misma lógica se ocupó para el tema de los ministros. En el caso de Undurraga, si lo sacamos, asumimos culpabilidad en este cuento y mejor no lo saquemos, pero ya la cuestión se está poniendo media gachúa. Porque recordemos que esto, a ver, está el fraude al FUT, que deriva en el caso Penta, la lista política, que saltan los de la UDI con Jovino Navarro repartiendo las plata, con gente sapeando y todo lo demás. Ok. Eso por un lado. Y el primero que saca en la lista Sokimich es el caso de Pablo Salaquet. Gajardo, fiscal, agarra el tema de Sokimich y pide el tema de investigar Sokimich. Porque acá los fiscales tienen que pedir, obviamente, a un lado para poder hacer esto. Y le dicen, nones. Gajardo rumiando. Cuando aparece la lista de Pablo Wagner, el más cagado de todos... Pablo Wagner está cagado y probablemente va a ser uno que termine pagando, ojo con eso, de este mundo político, por así decirlo, sobre todo ahora que se hizo el jefe de la Regional Oriente, el caso Alberto Ayala, se hizo del caso propiamente tal. Entonces decía, oye, pero si está subordinado Gajardo a él porque el otro es el jefe, sí, pero el caso lo lleva Gajardo y eso se sabía. Pero ahora vino el golpe y dijo, no, yo soy el jefe, y yo estoy a cargo del caso y ustedes son los subalternos. Para todos los efectos. Y toma las decisiones por tal. Que estamos en julio de 2009. Esos son los acotados de lo que se saca de las oficinas de Sokimich cuando se van a allanar. Diligencia que hicieron los propios fiscales, que es un poco el sello que pone Gajardo al tema de la investigación. Y ahí aparecen el tema de las boletas. Y ahí empieza todo este cuento de las boletas de Sokimich, que algunos están bastante urgidos, porque si salen de julio del 2009 para adelante, ya la cosa se pone peligrosa. Porque vienen las elecciones. Y porque ahí puede haberse movido mucha más plata. Porque estamos hablando de elecciones del 2009, imagínense sí, el 2013. Claro. Con un Sokimich mucho más a la nueva mayoría más que la alianza. Porque, ojo, aquí se ha hablado del lista Sokimich que avala la nueva mayoría... Pero aquí tenéis desde asesores de Piñera, asesores de Lavina y un montón de gente más, por lo menos el 2009. El tema acá y lo complejo que se empieza a ver es que las configuraciones de delito es un tema que se va viendo y que también se va negociando. Para agarrar a uno, tú dejáis a otro, que básicamente así inició el fraude al FUT. Recordemos que el fraude al FUT inicia... por la denuncia de una ex fiscal, la ex fiscal adjunta, que es el caso Marisa Navarrete, que trabajaba en el área penal del Servicio Opuesto Interno, y cuando vio que nadie estaba moviendo un dedo, su jefe directo en ese tiempo era Gonzalo Torres, ella dice, ah, no, yo voy a hablar con Carlito, Carlos Gajardo, fiscal amigo, conocido, había trabajado con él, y le lleva todos los antecedentes del Servicio Opuesto Interno a la oficina de Carlos Gajardo. Cuando dice, oye, denuncio por todo, denuncio por alguno, todos. Y es Carlos Gajardo quien empieza todo esto. Por eso él conoce y ha ido armando la estrategia, cosa que se paró por lo menos hasta la semana pasada. Aquí se para el cuento de Gajardo porque ya hoy día está la potestad en el tema de Alberto Ayala y más encima la arista Sokimich, que es una arista que no quería soltar, se la entregan a la Fiscalía Centro Norte, al jefe regional, que vuelve ahora de vacaciones, que es Andrés Montes, hijo del senador Carlos Montes. Senador Carlos Montes que salió a hablar que estaba en contra de la decisión que habían tomado. Dijo que no era bueno lo que había ocurrido que le entregaran el caso al hijo. Enrarecía mucho más. ¿Pueden ser palabras de buena crianza? Además que, es que sabéis que... O cómo puede que sea que verdaderamente... No, a él le complica. Claro. Cualquier cosa, recordemos que el fiscal Andrés Monte, el mismo de las clases de ética, sí. De hecho ya había hablado en su momento terminado el tema del delito y el tema del financiamiento de la política. Entonces, tenían un antecedente sí. No tan bueno. Llama la atención porque en definitiva Solange Huerta y particularmente esa binomio que se arma con Alberto Ayala, eligen la Fiscalía de Centro Norte, pudiendo elegir el resto de las de la región metropolitana. Eso es llamativo también. ¿Pero por qué está ubicada la oficina en la zona? ¿O? No, por eso está en la zona oriente. Y de hecho ahí pasa la Fiscalía de Alta Complejidad, que es la que estaba viendo este caso. El tema acá, esto es ya una tesis más personal, aventurando, es que cuando tú tiráis la pelota, que es una decisión obviamente táctica, el tema de la pelota la tiré al Centro Norte y queda en el hijo de un senador del Partido Socialista, cosa bastante compleja en esta lista. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista es querellante. Uh-huh. El fiscal que queda es hijo de un senador. Para que se hizo Lance Huerta era ex socialista también, renunciada y de hecho fue ayudada a subir básicamente con gestiones del actual presidente del timonel del Partido Socialista, Waldo Andrade. Y es querellado, o sea, que lo más vergonzoso. Y sale ahora la lista del caso de Fulvio Rossi. Claro. Ese es un hijo cacho el PS, pero bueno, también no vamos a hablar de ese tema, sino de lo que hay en términos de información. Pero según mi visión, según una tesis, el tema acá es que se deja precisamente la Centro Norte porque van a estar todos los ojos puestos en Andrés Monte. ¿Y quién es más querellante en este caso? Hay varios más. Está el Ministerio Público, está el Servicio Puesto Interno. Ah, ya. No sé si está el Consejo de Defensa del Estado. Es que me refiero a... Es que depende de los casos. Hay casos y casos. Claro, me refiero ante una eventual negociación. Porque, por ejemplo, ante una negociación tienen que estar los querellantes y la fiscalía, que también actúa normalmente como querellante, de acuerdo. Uh-huh. Y si fuera el Partido Socialista, por ejemplo, exclusivamente o casi exclusivamente. Bueno, es que ahí va el y punto. Y Fulvio Rossi. Es que ahí va el punto. A ver, ya, pasa a la Centro Norte, ¿ok? ¿Todo de acuerdo? Ah, el hijo del senador Monte, están todos mirando eso, sí. Mientras los ojos. Es como la modelo del mago. Sí, uh-huh. Es un viejo truco de prestidigitación. El viejo truco sí. De prestidigitación, poner el foco en un lado, mientras en el otro lado, y es precisamente yo, a quien no debiera quitársele, pero por nada del mundo, el ojo de encima, es Alberto Ayala, que es el que sale a decir, yo soy el jefe acá, el capo de capo, si mi abuelita estuviera viva no estaría muerta, es frase ahueona que se mandó, dicho sea paso, cuando lo... textual. ¿Y a propósito de qué? A propósito de las preguntas que le decían que si esto era un golpe y esto se le había quitado a Carlos Gajardo precisamente. Y Carlos Gajardo, como buen funcionario, sale a decir, no, que esto, ¿para qué hablamos de golpe blanco y esto? Y se sigue la misma investigación. Todos saben que eso no es así. Y saben que no es así. De hecho, ya ha trascendido eso, se ha filtrado eso desde el equipo de Carlos Gajardo. Cayó bastante mal. ¿Por qué? Porque el caso de Alberto Ayala, que también postula a la Fiscalía Nacional, que se va a ver en octubre, que necesita votos del Parlamento, lo que pueda hacer el fiscal a cargo propiamente tal, cosa que no podía hacer antes porque Carlos Gajardo es un tipo obsesivo, pues, ¿cachai? Y el loco iba por los peces grandes y todo el cuento y no había posibilidad de negociar. De hecho, ya tenemos negociación con una lista del caso FUT, 3. De hecho, ya quedaron en libertad. Sí. Es para esperar la sentencia. Y después viene la semana los del Servicio Puesto Interno, porque estos eran los supuestamente captadores de clientes de esta listado, recordemos, de 122 contribuyentes, por lo menos en la primera etapa en esa del fraude que se había iniciado en el año 2009, encabezado por Iván Álvarez, del Servicio Puesto Interno. Dicho sea de paso, red de corrupción que todavía no se sabe si se eliminó o no del Servicio Puesto Interno. Alberto Ayala va a hacer la negociación. El fiscal a cargo tiene la potestad de negociar. Exacto. Lo mejor para la investigación, generar un juicio abreviado, qué sé yo, dar el sobreseimiento. Son como tres o más o menos fórmulas que se pueden utilizar precisamente para poder hacer lo mejor posible en términos de la función que tiene el Ministerio Público. Y aquí lo que se abre, ojo, porque se ha dicho muy poco de que Alberto Ayala se juntó con la directiva de la UDI, se juntó con otros personeros de la nueva mayoría previos que iban a él como jefe para decirle, bueno, ¿en qué va la investigación de Carlos Gajardo? Oye, ¿cómo vemos? Y si a alguien le trajo tranquilidad precisamente este, entre comillas, golpe, fue a la Alianza y a la nueva mayoría, porque Alberto Ayala es un tipo con el cual tú puedes dialogar en términos políticos y llegar a un acuerdo. Con Carlos Gajardo no había ninguna posibilidad de eso. Entonces lo que vamos a ver es que todos van a estar preocupados y probablemente, ojo con esta parte, y que va a ser una movida muy buena. Cuando llega Andrés Monte, lo más seguro es que se va a inhabilitar. Entonces va a asumir, porque Andrés Monte todavía está de vacaciones, va a volver, sí. Ya está en manos de la Fiscalía de Sector Norte, y esto va a generar retraso y va a generar todo un cuento. Y te apuesto lo que queráis, que se inhabilita. Y sí. Se va a chutear para la Centro Sur, probablemente, o va a pasar para otro, el tipo no va a estar, y va a quedar ahí como la nebulosa, mientras por otro lado se está haciendo toda una negociación. Precisamente porque aquí lo grave, y lo que todos esperan, a ver, lo que la mayoría de la gente espera, ¿qué es? Ver desfilar un montón de jóvenes turbios y que son actualmente tienen cargos políticos, en el caso de los senadores, por ejemplo, en ejercicio, desfilar por el tribunal. Un tema bastante fuerte, puede afectar la institucionalidad, lo que queráis. Y precisamente un logro político para estos sectores políticos, que son uno, pero que están presentados ante la prensa como dos, Alianza y Nueva Mayoría, es evitar a toda costa eso. Llegar a un acuerdo. Que se entregue, que se declaren culpables, bueno, son penas menores, por tanto van a ser en libertad, pero eliminemos el show de esto. Que es algo que no estaba dispuesto a hacer, y eso, insisto, se sabía perfectamente Carlos Gajardo. No, vamos todos a juicio y punto. Y tenemos un caso potente en el que hemos estado trabajando e investigando para poder tenerlo de las pelotas. Y dicho sea de paso, aquí vamos a ver qué va a pasar en octubre, si es que nos acordamos, con la memoria tan frágil en este país, cuando se nombre al nuevo fiscal nacional. Y de hecho ya hay dos nombres que corren con ventaja. Sí. Caso de Solange Huerta y de Alberto Ayala. Bueno, algunos dirán, por lo menos no va a Raúl Guzmán, mal de mucho consuelo de hueones, pero... Pero cuando van dos peleándose así como van peleando ellos, casi siempre es un tercero el que gana. Es muy común. No sé, porque esas son votaciones que hay que calcularlas muy bien en términos políticos. Y aquí lo que necesitáis sí o sí son los votos de la nueva mayoría. Sí, porque es tienen chistoso, mayoría. Es chistoso que varios de los que voten son parte y juegue y parte. Que también es algo interesante. No deja, o sea, de ser. Ahí viene la pregunta, ¿dónde está la autonomía, las instituciones funcionan y toda esa... ¿Esa votación es pública o no? Sí. Al final se termina sabiendo, como la del Tribunal Constitucional, que todos supieron que votaron, todos patearon, rasgaron vestiduras, pero ahí está, sentado. Porque se pacta políticamente, en definitiva. No, claro, pero me refiero a que hay algunas que no te dicen que, no sé, Fulvio Rossi votó por. Y hay otras que te dicen Fulvio Rossi votó por. Entonces, si uno ve eso, sería interesante. Porque aparecen en los paneles. Pero no todas las votaciones. No son todas las votaciones, son de carácter público. El hora de salir resultado nomás. 55 apruebas, no sé cuántito reprueba. Pero sí, interesante ver de que en realidad, claro, ellos mismos van a tener que decidir quién es el próximo fiscal. Claro, efectivamente Raúl Guzmán parece no haber prosperado. Además que, bueno, su minuto de fama no fue muy bien ocupado, para no decir desastrosamente ocupado. Exponiendo pruebas que suponía que eran reservadas en los medios televisivos. Estaba Chaguán que le dijo, pues, así como le faltó nomás decir el nombre, diciendo que los fiscales no son como para aparecer en la tele y cosas así. Y ahí claramente perdió muchos votos. Y por supuesto lo que uno ve acá es que, claro, acá hay dos fiscales que en este mismo caso que les cayó de perilla, podríamos decir, De hecho, probablemente para ellos lo que haya ocurrido ahora es como un regalo, así como porque pueden negociar muy bien. Claro, la clase política futuro. Me necesita. Claro. Y yo acá depende de mí, de mi buena voluntad, de mi voluntad de llegar a acuerdos, depende de que estos tipos no sean desaforados y, claro. Y no sean llevado al menos procesados. Claro, nadie cree así, porque lo sabemos, estamos en Chile, sabemos perfectamente de que no van a terminar presos, o por lo menos los peces más gordos de este asunto no van a terminar presos. Pero verlos desfilar sería agradable, pero yo creo que... Un gustito que no nos vamos a dar. ¿Por qué? Porque están estos que están de candidato y que lo único que les interesa es ser el próximo fiscal nacional. Por lo tanto, van a negociar como sea para que eso no suceda y así tener los votos necesarios. Claro. Bueno, el tema es que ¿dónde queda esa autonomía? ¿Dónde queda todo? Al final te das cuenta que los puntos se juntan y la cuestión viene siendo parte de la misma madeja nomás, pero en distintos lados. Pero es como decir de que en Chile hay dos sectores, uno de izquierda y uno de derecha, cuando sabemos que no es así, que es toda una majamama, donde están todos juntos. Como los Jaivas. No nombremos a los Jaivas, por favor. Como los Jaivas. El tema acá es, a ver, eso por lo menos el tema de la lista Penta y el caso Sokimichi. ¿Qué es lo que preocupa acá? Y en definitiva con la señal que se da desde la Fiscalía Oriente y particularmente la subrogante Fiscalía Nacional encabezada por Solange Huerta. Es que uno esperaba, uno lo que vio aquí es una intervención de Darrea diciendo ya, hasta aquí llegan, con esto tienen. ¿Por qué? Porque la verdad, el equipo que había hecho Carlos Gajardo, estamos hablando con Villalobo y otro que se me olvida el nombre... El apellido, perdón. Pero bueno, esto, de estos tres fiscales es que seguían destapando precisamente y sacando trapitos. Y era como ese. ¿Has visto el truco de magia de un mago que empieza a sacar y no termina nunca? Pañuelos amarrados. Ya. Bueno, así estaba más o menos el cuento. Y aquí alguien dijo: ya sabéis que paren. Nada más. Metámosle tijera, cortamos sí. Los pañitos. Y esto tienen, esto investiguen. Y era complicado porque, insisto, aparecía cada vez más, había más empresas. O sea, si tú vas a hacer una auditoría, todas las empresas, en definitiva, en Chile, que se sabe que han aportado en términos políticos, y vamos a verlo si lo hacen legal o no legalmente, me refiero a con los instrumentos que hay o ocupan u otro, te vas a encontrar sin duda con financiamiento irregular a las campañas políticas. De hecho, yo sé, todavía no he encontrado la empresa que financia así el PPD. Porque tiene que haberla. No creo que el PPD se financie la buena onda y que el PPD... No. Todos los partidos se financian con completada y con cosas, con feria las pulgas y temas por el estilo. Ah, pues, claro. Yo pensaba que... Es evidente eso. Sí, sería bueno que transparentaran. Esto se va a terminar con el tema de la nueva ley de gasto electoral, que van a aumentar el gasto del fisco hacia las campañas políticas, sobre todo ahora que los distritos son más grandes, por tanto tienen que recorrer más cosas. Y el tema de transparentar ciertas cosas. De hecho, el 2003 se hizo una ley electoral precisamente a raíz de un escándalo político. Y se hicieron a la medida de ello. ¿Y qué es lo que se le está diciendo Ricardo Lagos? Bueno, para financiar la política, es un deber de todos. Y para que todos tengan la misma oportunidad, vamos a gastar más plata del fisco. O sea, de todos ustedes para financiarnos a nosotros. Claro, no vamos a sacar plata del fisco solamente para nosotros. Perdón por eso. Si ese fue el gesto político. Perdón por solamente haber sacado plata del fisco para nosotros. En realidad tenemos que sacar la plata del fisco para toda la clase política. Para ahora, toda la casta. Es interesante lo que dice... acá estoy viendo el tema cabal, trato de no mezclarlo mucho, pero vamos a meternos con el tema de la denuncia que hizo Sergio Busto respecto al tema de que le estaban sobornando para que no hablara. Sobre todo porque habló de un alto personero de gobierno actual, sí, que también le había pedido algunas cosas que estaban interesantes para poder saber. No quiso decir quién, obviamente, porque ya... Está jugando de estrella Sergio Busto. Ah, no lo pescaba nadie, lo ningunearon y todo el tema. Y no aceptó 160 millones, que dice que se le ofrecieron durante esas semanas que pasó el tema del reportaje y ya se puso candente la cosa, por lo que habíamos anunciado. ¿Se acuerda cuando salió este? Que decíamos que cuando llegáis a ese nivel de demanda estáis con pica, porque te ningunearon. Entonces, no, esto no se arregla con plata tan fácil. ¿Te acordás que lo dijimos? Sí. ¿Está grabado? Bueno, ahí tienen la prueba. Po. Sí, pues. Sí, eso pasa. No, y principalmente cuando sabéis que el otro ganó 2.500 millones, yo creo que está esperando unos 400 por los bajos. Po. El tema es que aquí había un grupo de progres diciéndonos, oye, la UDI es lo más corrupta que hay, recibe plata a la empresa y nosotros nada, pues, weón. Si nosotros íbamos a vender galletas como las de los Boy Scouts, ¿cachai? Y financiamos las campañas políticas. ¿De dónde? De hecho, hoy... No quiero decir nombre de Twitter ni nada, pero hay uno ahí, tal Iriart, me parece que... ¿Qué manera, bueno, de darle la y la corrupción? Al momento, oye, no se ha comprobado nada con la minería, no, están mezclando cosas. ¿Qué cosas? Si todos saben eso. De hecho, recordemos que la pelea de Hugo Gutiérrez salió antes del tema Sokimich. Uh-huh. O sea, por lo menos que hiciera público. Claro. Ahora de que Gutiérrez, de hecho, es más, Gutiérrez estaba sabiendo mal. Gutiérrez, o sea, no estaba sabiendo mal, estaba sabiendo bien, pero no de la lista Sokimich, porque Gutiérrez le estaba pegando el palo a Fulvio Rossi, porque obviamente hay intereses creados por diputado Gutiérrez, quiere ser senador Gutiérrez. ¿Ah? Para salir con su amigo Latin Lover Abun, Poto Calzón. Fulvio Rossi recibía plata de Luxic. Y eso apareció, o por lo menos lo tiró así como bien ambiguamente, digámoslo. Ahora recién sacó la voz Gutiérrez para decir sí, Fulvio Rossi, tanto. Porque era así como... Ay, bueno, es que cara a la señora. Y está Afuna ya así. Oye, está ahí diciendo, no he hecho nada. Yo así, tirando la cosa así como, si no quiere la cosa. Pero a quien fustigaba a Gutiérrez era Fulvio Rossi por Luxic. Y ahora sale, claro, el caso Sokimich por Coyahuasi. Y Sokimich, que... Puta, para mí recibir plata a Sokimich ya es feo. Como, mira, había gente de la Nueva Mayoría que decía eso antes de Penta. Penta, weón, que defraudó al fisco, po, weón. ¿Y Sokimich qué? Se olvidan del caso Cascada, si no fue hace mucho. Si, de hecho, todavía está en proceso, terminando esa weón. ¿Y quién es el que está a la cabeza de Sokimich? El hijo... Aquí hay un tuit que... Claro, déjame leerlo. Que lo financia el yerno de Pinochet, no era nada hacerle el juego a la derecha. Claro. Tal cual, ahí dice de Humanizel. Sí, es cierto. ¿Ah? No, eso no es hacerle el juego a la derecha. Le han hecho un parque de diversión, le hicieron un Disney World a la derecha en este país y tienen algunos la patué de decir, usted le hacen el juego a la derecha. El otro día me leí una columna que se llamaba algo de los tolerantes e intolerantes. Puta, lamento muchísimo haber perdido un tiempo valioso de mi vida, de mi tiempo. La peor columna que he leído en mi vida ha sido esa. ¿Y quién la escribía? No, la verdad, es que la tengo en el notebook, la estaba leyendo anoche. Creo que Kuruf la tiró por ahí ayer o algo así. De alguien que criticaba que todos los que... Había gente que estaba contra todo. Entonces no querían a nadie y como están contra todo así, no entendían lo importante que era gobernar y ellos harían lo mismo si estuvieran gobernando, pero son puro gente así intolerante. ¿Para justificar esto? O sea, son los típicos, a ver, ¿cómo lo pongo? Súper simple. Hoy hay corrupción, sí, porque la UDI es corrupta y lo tienen en sus genes y están financiando en la compañía. Hoy del otro lado también. No, pues si nos vamos a poner papistas como el Papa, ¿qué quieren santos? Claro, ¿quieren lo santos? Dijeron. Bueno, sí, weón, queremos santos, pues, weón. Queremos gente que nos robe. ¿Qué tiene de malo en pedir de eso? De hecho, no queremos santos, queremos gente que nos robe. Sí, que tampoco es tanto. Y si es santo, mejor. Si le evita, pero... bueno, y no comen ni gastan dieta parlamentaria, claro, la raja. Sí. Pero tampoco uno exige tanto. Uno exige que sea gente honesta y que haga su, y que tenga un servicio público y que ese sea verdaderamente su asunto, no estar llevando a cabo intereses empresariales de la burguesía, que es lo que hacen, pues. En febrero del año pasado, cuando estaba todo el problema este de los subsecretarios, ministros que están, claro, con sus cosas raras y las tenían que sacar y poner otro y buscar así, Andrés dijo, ¿y qué es lo que quieren ustedes? ¿Quieren santo? Sí, po. Yo lo dijo. Yo levanto la mano y digo, sí, sí. Entonces yo decía, ¿tienen alguna acá? Sí, no. Pero claro. ¿Cachai? Así queremos como, santo, porque pero, queremos gente honrada, honesta. El progrerío siempre llega a esa respuesta. Esa, obvio. Ah, no, pero si aquí queremos santo, ah, si tienen que tener diallitas, pues no, pues. No, si partimos en esa premisa, entonces no, po. Entonces, pucha, qué no feo. No podemos estar justificando todos los robos y estas malversaciones porque no son santos. Claro, entonces tienen derecho a robar, tienen derecho a estafarnos. No, y naturalizamos cosas, como el la consigna de los radicales. Ah, sí. ¿Dónde me ponen? ¿Cómo era? Donde haya. Donde haya. No me pongan donde. No me ofrezcan. Uh-huh. Tú fuiste radical, ¿pa acuerdas? No, fui radical. No, radical en tu juventud. Tampoco. No, el partido radical. No. Ahora voy a ir a George Jackson. Pónganme donde haya. Ahí terminaba la frase. ¿Viste que mal alguna, con George Jackson? Mal alguna se va. Sacó la voz George Jackson por lo de su mamá. Ah, sí, pues. Sí, pues diciembre de 2014 fue contratado. Que era mentira, están diciendo, ya no ganaba 4,5 millones, ganaba 2,5 millones nomás, que no fueran mala gente. Y que era ella llevada, no sé por qué. Y por alta dirección pública, bueno, pero todavía no ha sido elegida por alta dirección, pero va a ser elegida por alta dirección pública. Lo que ya eso era muy raro. Claro. De seguro va a ser elegida. O sea, primero le pasan el puesto y después hacen la elección. Sí, cosa rara que pasa en el mundo. Raro, ¿ah? No. Eso ocurre siempre. Es como sí. Que si tú vas a postular a un trabajo y primero te contratan y después te dicen, ya, ahora tienes que pasar por todos los exámenes de... Claro. Caso está apto o no está apto para. Y lo peor es el que concursa con esa persona, porque como hacen un llamado por diario, hay una persona que está concursando con el mismo puesto de la Major Jackson, pero ya la cuestión está arreglada, finiquitada. No solo arreglada, sino que ya está contratada, po. Por eso, entonces la otra persona está ahí en la entrevista entregando papeles para las puras. Claro, sin saber de que ya el puesto está ocupado. Exacto. Bueno, eso pasa también en el mundo particular. O sea, si tú vas a postular a una pega, hay un 90% de posibilidades de que el sobrino, el hijo, el nieto del dueño de la empresa... En las universidades también pasa. El puesto ya lo tiene designado, sino que está haciendo esto para transparentar. Y después alegamos porque salen con colita de Sancho, porque claro. La endogamia, todo en familia y lo demás. Voy a leer algunas cosas acá. Santero dice, queremos que desfilen los políticos por los tribunales y que terminen destituidos. Dumanizer dice, las forestales de Angelini y Mate les pasan plata a todos por igual. Sí, bueno, es superdemócrata, a todos nos consta eso, sí, de que le pasan acá y le pasan acá. ¿Ah? Siendo Mate de lo más conservador y que con la corma tienen la mansa cagada y la octava región. Sí. Por eso, pero los Mate siendo los más también. Conservadores del mundo, uh-huh. Le pasan plata a la Concertación porque saben que así respetan sus intereses. Pero Elisa Monti dice que no roben, es mucho pedir, que hagan bien la pega, es mucho pedir, que no nos caguen tan bien. Eso es lo peligroso, que bajo la premisa nadie es perfecto, vamos naturalizando la corrupción, po. Weón, nos pero dice si Elisa Monti. Pero si es que es como cuando diga, oye, no nos caguen tanto. Es como que hay que pedirle eso a los políticos. Uh-huh. Claro. Oye, pero no, que no sea tanto. De hecho, hay gente que dice, roba, pero poquito. De hecho, el otro día alguien, la nueva mayoría, particularmente el PS, dice, oye, pero, ¿y por qué? No, y no dicen nada contra Penta, se quedan callados. Bueno, gente que viene un mundo así como... Pero agarramos para el deseo del Toño porque contextualizaba Penta cada 2 minutos, todos los matinales. Pero bueno, tenés que entender que viene un universo paralelo, que todo es una conspiración contra ellos. Entonces, el tema es que acá no hay problema. Por nosotros, que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. Pero aquí el tema es ley pareja, porque esto no es el empate, ya lo hemos dicho, esto suma. Y acá hay un tema de tratar de empatar las cosas. Aquí lo único que está resucitando a la UDI es la nueva mayoría. Se les muere la UDI y queda la cagada en términos políticos. ¿A quién le van a echar la culpa ahora? ¿A quién le va a decir pinochetista? Claro. ¿Qué así? Se te desarma el mapa político. La gente va a empezar a creer que la DC es de la derecha. Imagínate, po. Terrible. Cosa que nunca ha ocurrido. Qué locura. Entonces, al final vais viendo de que todo esto es un reacomodo. Yo creo que este año, particularmente el 2015, que va a ser de mucha movilización, pues, espero eso por lo menos, después de lo que pasó en el 2014, pero va a ser de mucho escándalo político. Mucho escándalo político. Básicamente porque ya hay un no sé si hay algo tan elaborado, por lo menos están todos chatos de lo que está ocurriendo. Pero ya están terminados de cuánto roban. Y aquí salen todos los pedantes y dicen, ah, pero están descubriendo la pólvora, si aquí siempre ocurrió. Ya, y sí, sí, siempre hemos descubierto eso y ustedes lo sabían desde la comodidad y desde su sofá y gordito, comiendo y tomando bebida, sabían todo lo que ocurría. Pero hay un montón de gente que no, pues. Hay un montón de gente que sabe que lo están cagando, pero no sabe cómo lo están cagando. Mm. Es súper bueno que se empiece a masificar eso, a sociabilizar en términos de decir, esto no. Yo escuchaba el otro día, gente decía, bueno, siempre nos vendieron este cuento de que este país no era corrupto. Mm. Y sí, es mentira, yo no sabía que había corrupción. Veía a los pacos, weón, en la esquina, weón, pidiéndole plata a los locos por no tomarlos detenidos. Weón, que ocurre acá constantemente. Mm. ¿O qué pasa? ¿A sacar la tajada? Bueno, constantemente. Los de las 52 acá, la Alessandri. Sí. Que nos escuchan siempre, les mandamos un saludo. Siempre que detienen. Me acuerdo acá mismo en el aeropuerto, que hubo una embarrama o menos. Llamaron a más patrullas. ¿Por qué? Porque habían pedido 500 lucas para soltar al tipo que habían detenido recién en una casa. Y el tipo dijo que no tenía plata y se armó, llegó la gente y quedó la cagada. Y eso ocurre constantemente. Pero constantemente. No son casos aislados, es la constante. Pero Chile no es un país corrupto como otro y como el resto de los países, y tenemos que agradecer eso. La corrupción está naturalizada. El paco llega al supermercado y le empiezan a servir 11. Y corren los guardias a sacarles cosas. No pagan el metro, son evasores. No pagan el Transantiago. Uh-huh. Sí, pues. Y llegan y pasan nomás. Y no hay ninguna ley que diga que ellos pagan gratis. Pero se naturaliza. Uh-huh. El tema de la corrupción también, con el tema del político, el que llega al restaurante, no, a usted no le cobre todo el tema, pero cuando pueda me puede echar una ayudita, no, ahí hable con mi secretario. La corrupción está naturalizada. El tema es que ya hay una corrupción de un nivel de esfera más alto, en el cual opera que veamos los intereses para las empresas. Y aquí yo me guío por los hechos, no me guío por los supuestos. Y los hechos demuestran que en 25 años se ha gobernado parejo. En términos de coaliciones políticas, pero parejo para las empresas. Mira, que echarle la culpa solamente a Ernesto Silva por haber beneficiado a la ISAPRE durante estos 25 años, pero creen que somos hueones. Pero existe un Estado subsidiario de la empresa. Mm. Pero es un Estado subsidiario y esa cuestión se ha visto en estos 25 años. Mm. O sea, el Estado está gastando más plata en la salud privada que en la salud pública. El Estado. El Estado ha asegurado nuevamente el negocio a la educación subvencionada, a la educación particular subvencionada, que significa que el Estado le está entregando plata a privados para que hagan un negocio con la educación. Y así uno podría hablar, las carreteras concesionadas, gran negocio. El Transantiago, yo creo que el Transantiago es la obra más clara y precisa de cómo en realidad el Estado está financiando un negocio y ellos pueden hacerlo como las reverenda, uh-huh. Y el Estado dice, no hay problema. Subsidiamos la pérdida. Subsidiamos la pérdida y usted tiene una ganancia segura. Usted puede hacer el peor sistema, pero da lo mismo, yo le voy a pagar. Y además, el pasaje es carísimo, malos los buses porque no lo han estado arreglando, no funcionan los timbres, las puertas no funcionan, tienen cualquier cantidad de problemas. Contaminan. Y además de todo eso, la tarjeta VIP cuesta 1.500 pesos. O sea, un pedazo de plástico, 1.500 pesos, es demasiado caro. El colmo a ese precio. Pero se ha ido naturalizando, y vuelvo a insistir, todo esto. Y ahora particularmente volviendo al caso Dávalo, o al caso Cabal, mejor dicho, empiezan a aparecer estas cosas, lleva adelante, ¿cuánto lleva? Una semana. El fiscal Luis Toledo, que está investigando precisamente, bueno, ¿qué pasó en este negocio? Y ya, insisto, aparece este caso del Seremi de Vivienda que dice que no tuvo nada que ver, que nunca conoció a Cabal, que no sabe que hizo esa tasación, pero se le hizo al banco, nunca vio a nadie de Cabal, y después se salen enterando de que sí, estaba Cabal. De hecho, yo que tenga entendido, el Seremi no ha renunciado, y se le pilló en una mentira ahí, pero clara. Y vamos viendo, bueno, cuáles eran los intereses que habían ahí. si hubo tráfico de influencia, no, pero estamos hablando del tema de tráfico de influencia, y estamos hablando de que puede haber también delitos funcionarios, de gente que estaba en ejercicio como funcionario y que en definitiva entregó información a otro, y eso se constituye también un delito. Y ahí es donde empieza a haber uno, porque acá hay varias cosas que se han relativizado. Por ejemplo, a mí que haya un sector que se diga de izquierda avalando un negocio de especulación inmobiliaria, de lucro puro y duro. Estamos hablando de que el único fin ahí no era construir jardines infantiles para los niños de Haití que vienen a Chile. Esto era lucro puro y duro, con el mismo esfuerzo. Sí. Diciendo como, no, este es un tema entre privados. Bueno, ¿qué te pasa? Entonces no hagamos nada, pues, porque la mayoría de las cosas tienen que ver entre privados. No nos metamos con los colegios particulares subvencionados porque es un tema entre privados, pues. Es que eso es lo que dicen. No, es que lo que pasa es que ahí pone plata al Estado. Bueno, disculpa, porque para hacer el cambio plan regulador también hay plata al Estado, po. Bueno, pero es lo mismo que dijo Izaguirre, me acuerdo, cuando fue interpelado. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es todo para asegurarle que recupere la inversión los particulares subvencionados, po. No nos metemos en el sacro mundo de lo privado, porque nosotros no tenemos derecho de juzgar aquello, porque eso ya es... Además, la postura más liberal... terriblemente liberal del mundo. Eso no es una postura de izquierda bajo ningún punto. Acá estamos apelando al... Es que hay que proteger. Es que lamentablemente, como está tan distorsionado esto, hay que ser de izquierda y que no... Y acá lo vamos a repetir como siempre y majaderamente. Ser de izquierda implica, así como columna vertebral, en principio, ser anticapitalista y antiimperialista. Se supone. En principio, así como estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de una izquierda de raigambre, con raíces y con distintas corrientes ideológicas dentro de eso, es como de perogrullo entender de anticapitalista y antiimperialista. Claro, tú cosa crees que no puede ser a través de reforma o a través de la revolución, sí, eso ya es sí, tremendo. Pero dentro de esa misma raíz ideológica, exactamente, anticapitalista y antiimperialista, que fueron las primeras definiciones como... colectivas e internacionales que se vieron en la mayoría de las sociedades y asociaciones mutuales, etcétera, etcétera, que se empezaron a dar. Que tiene que ver, uno, con el tema del capitalismo, anticapitalismo, que parte desde el tema de la explotación, como uno de los enemigos principales, la explotación del hombre por el hombre. Después se le fue agregando la explotación también al tema de recursos naturales, que no estaba en el tema de los iniciales, digámoslo. Hay gran aporte de Murray Bushkin, por ejemplo, en términos de esta ecología social, o sea, con una posición política y todo lo demás. Porque digámoslo, que el marxismo tenía que también con explotar todo lo que no fuera ser humano, se podía explotar. Pero aquí le vamos a echar la culpa al pobre Marx, que está hace como 200 años atrás, po. O se la echamos nomás, total, ya, que caigan todos. O como diría el Che Guevara, que caiga Lenin, ¿eh? El gran culpable. El tema acá es que hay una especie de columna vertebral. Que algunos dirán que hoy día hay una izquierda antiimperialista de borrea, básicamente, más que en la práctica. Que no le hace el quite a los negocios, a las transnacionales de ese imperio, pero... el tema es que eso constituye en primera instancia una columna vertebral. Dos cosas que no se dan en una, entre comillas... autodenominada izquierda parlamentaria o como quieras llamarle. Y en ese sentido, claro, han generado bastante confusión probablemente en varias generaciones. O sea, ha sido, mamá, soy de izquierda, voy a militar en el partido tanto. Puta, la mamá con cierta conciencia de clase dirá, mi hijo, no se meta en esa weá, pues, no, pues, ahí te vaya a burguesar nomás, pues, es un partido de clase, pero de la otra clase. Pero bueno, la conciencia ha sido destruida, bombardeada, torturada, vejada, etcétera, etcétera. Entonces, los estándares y la flexibilización se fueron dando a nivel global. Entonces, hoy día cualquiera puede ser de izquierda. Y eso ha ido generando esa flexibilización en términos políticos, que hay gente que encontró un buen nicho en eso. Hablemos de justicia social. Por ejemplo, una de las cosas que habla Michelle Bachelet precisamente es de que esto había afectado precisamente su programa de gobierno y su discurso, que nadie podía dudar, en términos de buscar la igualdad y la justicia en este país. Bueno, poquito chocante hablar de igualdad y justicia en un momento en que tu hijo se embolsó 6.500 millones y tienen la patudez de decirle en exclusiva al Mercurio, el diario más facho del país. Pero no podéis decir ahí que este es un juego de la derecha todo el tema, porque él le dio la entrevista pagada, pero bueno, al Mercurio, que no había ganado ni un peso. Porque más encima todo esto se iban gastos operacionales, güey. O sea, los güeyes más encima son tontos. O sea, ganaron, ¿qué? 3.500 millones de pesos, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, entre para allá y todo el tema de la repartija, uh-huh, le tocarán tanto. Y toda esa plata se iba a ir en reinversión en el FUT, básicamente, porque están reinvirtiendo. Claro. Güey, ¿qué saben hacer? Porque de hecho los cuatro autos que tenían, los tenían para uso personal, pero los tienen a nombre de la empresa. Si eso no es chocante, pues tú decís, oye, pero que tienen que trabajar. Pero tiene que ser necesariamente un Lexus de lujo. O sea, gente que en la mañana le parte con mucha cueva al auto para ir a trabajar, y si no le parte se va en bicicleta o en micro, pero no, es que los autos son para trabajar. ¿Un Lexus? ¿Cuatro Lexus? ¿Y venimos a hablar de igualdad? Obviamente esto va a afectar. De hecho, ya apareció la encuesta Cadem donde ya había bajado Bachelet. 31%. Bueno, chúpate esa. 31%, no deja de ser. Chúpate esa. Uh-huh. Está llegando ya el piñerismo. Oye, mira, ahí hay una cosa interesante de Humanizer que tira un blog donde estoy leyendo acá. Se llama Ucamagua Noticias. Esto de, por lo menos está fechado el 2 de febrero. Chile, las paradojas de Fulvio. ¿Para quién opera el senador Fulvio Rossi? Fulvio Rossi, senador socialista, pertenece al establishment político. De hecho, una cápita. A propósito de Fulvio Rossi, lo complicado para el gobierno es que Fulvio Rossi primero es el rostro de la reforma educacional. Si ustedes se olvidaron de eso, que ocurrió hace poquito, hace casi un mes. Comisión. De la comisión fusionada entre Hacienda y Educación. Sí. Fulvio Rossi recibió a Leopoldo López, ¿se acuerda usted? Sí, cuando vino a Chile. Perdón. En Capriles. A Capriles lo recibió. Sí, pues el López. Hay unas fotos con ellos. Sí. No estaba preso en ese tiempo Leopoldo López, pero él no vino, viajó Capriles. Sí. Capriles que había sido candidato presidencial para denunciar el fraude que había en Venezuela. Mm. Está denunciando, anda como otro. Como Marcel Claude. No, yo iba a decir López Obrador. Deja pegarle a Claude. Déjelo tranquilo un día. Viste que en Nauta igual cae en depresión. Aquí bueno, de cangrejo. Entonces, bueno, en fin. Fuerza ahí, Marcel. Todo para ti. ¿Cómo era el libro, Marcel, a todo esto? ¿Alguien sabe? Porque hubo la preventa en verde y yo nunca he visto a alguien con un libro de Marcel Claude. ¿Preventa en verde? ¿Y por qué te reís si es verdad? Es que yo había escuchado solamente departamento de preventa en verde, pero... ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Libro? No. No, eso sí. No, yo no pongo en duda tus palabras. Yo lo Joaquín, que estoy diciendo... ¿existía la preventa en verde? Sí, yo estoy seguro que Alfonso sabe que es verdad, solamente que le da risa de que se haya hecho eso. Ay, yo pensé que estaba dudando de mi credibilidad. No, yo no dudo de ti. ¿Cómo voy a dudar de una persona como tú? Jamás. Eso son irónicos. Tan irónico. No, si no es ironía. Ah, y después anda llorando porque va a ser una al columpio. Pero en fin, el punto acá es que no solamente huele a podrido, ya se ve a podrido. Porque algunos dicen, hay olor aquí podrido, ya se ve la podredumbre. En la UDI les cayó maná del cielo, esto. Lo del caso de Larissa Sokimich, lo de Sebastián Dalos, ¿para qué decir? Creo que Iván Moreira a lo Vázquez va a ir, pero de rodillas, desde Chiloé a lo Vázquez. Iba a hacer su pasadita por Santa Teresa de los Andes. Les cayó, pero preciso. Pero Moreira evangélico, ¿por qué va a ir a lo Vázquez? Ah, ¿de veras? Moreira evangélico. Tenés razón, pues no creen en la Virgen, po. Qué feo. Entonces va a tener que venir aquí al templo de la Alameda. Al Tedeum, también, de rodilla. De rodilla desde Chiloé. Desde Chiloé. Claro. Sí, po. Moreira, Ena von Baer, ¿qué va a hacer? No sé. Pero bueno, hay varios que debieran renunciar. Y de hecho, bueno, el tema es que si renuncian, van a quedar con pocos senadores, incluso si renuncian los dos otros de la nueva mayoría, que el caso Fulvio Rossi se comprueba, qué sé yo. Pero el tema es que quedarán con, después caerán con mayoría absoluta, pero no es tan fácil el cuento. Porque, a ver, ¿quiénes son los cuestionados? Ena von Baer, Ernesto Silva, Iván Moreira. Sí. En ejercicio. Está hablando. Claro. Fulvio Rossi. diputado León. Rosario Martínez está por otra y está a punto de joder. SRN. Eso sería lo que están cuestionando. Si se me queda alguien ahí, me avisan. Por el momento. O sea, por el momento. Yo es que yo no sé si vienen más precisamente por esta parada de... Claro, esta frenada. Puede que aparezca uno o dos más, que, pero no más que eso. Pero igual, pues, ¿cómo no van a tener los UDI 3 para reemplazar a los tres que se les van? Claro, pues. ¿A quién ponen de los que perdieron? A Goldberg. Claro. Un buen tonto. No, es Goldberg posible. Se ha cuestionado. Así. ¿Es posible? Es posible. Goldberg ahí en Chiloé y termine dándosela a Iván Moreira. Sí. No sé. Huele a podrido, como dice, sí, la podredumbre llega a las narices, dice Lisa Monti. Así, tal cual. El tema, bueno, ahí les retuiteé lo que había mandado de Humanizer, que ahora un poco la historia, ahí dice, siendo vicepresidente del PS, llegó al Senado a los 40 años, apoyado por su padrino político, el cuestionado ministro José Antonio Vila Gallo, de esos fachos. Autor del decreto 124 que mutila la consulta indígena al convenio 169 de la OIT. Admirado por su físico. Ley de pesca. Sí, pues de él la votó a favor. Ley forestal, por ejemplo. Ley Monsanto. Cosas que ha votado, por ejemplo, a favor el señor Fulvio Rossi. Un verdadero socialista. Sí. Y en Tailandia ahí con la plata de todo. Tailandia. Mira, qué loco. Tailandia, un paraíso. Todavía no vuelve. ¿O habrá vuelto? No, no, ya no hubiéramos entrado. Ah. No, van a estar todos ahí pendientes. En este momento estará ahí apostando una pelea de gallo, yo creo. En este momento ahí. Con plata de todo. También. Pero bueno, el tono maternal del Bachelet me parece... Oye, que le han dado duro. Una mayoría encontró un nuevo enemigo, Mochatti, así, pero... Pero se hace tiempo que ya tienen... encontrones ahí con Mochatti. Es que como que Mochatti le gustó. Yo cuento que cuando le ganó el gallito a Dávalo. Sí, se lo ganó, digámoslo, porque la querella fue el blufeo. Dijo, bueno, blufemos, po. Entonces, cuando... Porque, ojo, para terminar, en lo que decía Mochatti es al servicio de impuestos, interpeló al servicio de impuestos interno que investiga y es más, puso una denuncia. El servicio de impuestos interno revisó a Sebastián Dávalo y encontró lo que se denominó eufemísticamente diferencias. Las diferencias fueron pagadas. Recordemos que el Servicio Impuesto Interno lo que hace es recuperar... Recaudar fondos. Exacto, recaudar nada y todo el más. Cuento. Y cualquier otra cosa mayor deriva al Ministerio Público para hacer la querella y se hace parte. Y el Servicio Impuesto Interno encontró diferencias. Y Mochatti ganó esa pasada. ¿Por qué? Porque dijo, nos vamos a querellar por injuria y calumnia. Y después dijo, no nos vamos a querellar nada, Sebastián Dávalo. Entonces ahí de hecho, salió hablando Bachelet, ¿sabes? Dijo, nadie está por sobre la ley. Sí. Ni el hijo del presidente, ni la presidenta, ni los políticos, ni los periodistas. Y, bueno, esa demanda, esa querella por hijo de Galuna, nunca se presentó. Y ahí yo creo que Mochatti dijo, claro. ¿Sabes qué? Estos tipos son puro ladridos y que vamos a darle duro. Vamos les dobló en la mano y de ahí le ya... Le quedó gustando. Claro. Pues si le ganó una vez, le puede ganar más veces. Y de ahí los mismos que usaban a Mochatti para atacar al otro, pasaron a comprender que Mochatti era una epifanía, así, ¡pum! Así se iluminaron, así como, ¡guau! Mochatti facho. Claro. Obvio, pues, bueno, si atacan a alguien de izquierda, debe ser facho. Es el universo, bueno, en la cabeza de gente, la nueva mayoría, debe ser muy, muy, muy, muy especial. Ahora, tengo que hacer honrosas menciones y tengo que hacer la salvedad a aquellos que obviamente están porque caigan todo y más allá de donde militen y todo el cuento. Que la verdad son los menos, hoy por hoy. Que te concedo eso porque hay gente que yo conozco que sí, no sé, estos buenos están mal y tienen que salir y todo el cuento. Pero esos son los menos, así como ya la excepción de la regla. Porque la mayoría aquí... De todos lados, por lo menos de este establishment, a defender a sus partidos nomás. Claro, a defender, o sea, a sus partidos. Unos defienden a un sector, otros defienden a otro sector. Pero también hay una cantidad de gente que dice, no, dejemos las cosas como están porque puede ser peor. Entonces, y se quedan ahí sentaditos, tranquilitos y tiritando, porque tienen susto de lo que pueda venir si es que esta cosa sigue. Y eso pasa. no más allá de que viene el golpe o no viene el golpe, sino que el temor a que qué va a pasar si esto se derrumba. Ah, que morimos abajo, po. Claro, pues entonces eso les da susto, po. Es como recitar de Arjona. Con temblor y todo. Es un tema para ahí, no miren a huevo. Claro. ¿Ah? Mientras Arjona esté en territorio chileno, bueno, es tema para ahí. Así que más respeto. Esto se viene complejo, insistimos, mañana hay segunda audiencia de la demanda laboral de Sergio Bustos. Vamos a estar atentos el día viernes a ver lo que ocurra con respecto a eso. Pero siguen saliendo elementos. Ahora, el tema es que a medida que sigan explotando cosas, hoy día Bachelet no puede decir que está de vacaciones, está acá, va a tener que hablar. Y hay un tema ahí que vamos a ver cuál va a ser el costo. Yo creo que Bachelet perdió el crédito, lo conversábamos el año pasado ya. Se comió el crédito en el año. Pero aún así había salido, ¿cómo decirlo? Airosa, sin mucho de qué jactarse, pero con una UDI un día, con enemigo, entre comillas, político, adversario en eso, y sacando la agenda legislativa que dijo que iban a sacar, independiente que a mí no le gustó, pero eso es otro tema, pero lo había sacado. Y en el verano, en el momento que había que descansar para ver cómo había generado todo eso, le vienen estos vales de agua fría desde lo más cercano que podía ocurrir. Y se enteró por la prensa. Eso fue patar las canillas. Y más encima se entera por la prensa. Pobrecito. Claro, peor todavía. Fue patar las canillas porque su propio hijo. ¡Qué familia! Pero debe ser muy triste enterarse por la prensa. ¿Ah? Imagino. Menos mal que lee la prensa. Entonces estará enterada de lo que está pasando en Caimanes. Si ya lee la prensa y está. ¡Qué buen punto, desgraciado! Qué buen punto. Que me acordé de tú, no sé por qué. ¿Ah? Estamos como pimponeando el bandejero. Esto ya se convirtió en un sketch. Sí. Qué buen punto. Sí, po. Sí, po. O lee algunas cosas de la prensa. O así cuando que aparece el apellido de su hijo, nomás lee. Caimanes. Claro. Tema para largo que lo vamos a conversar a vuelta de una pausa musical. ¿Pueden mandar temas musicales? Se me había olvidado esa parte. Así que como se me olvidó, no manden ningún tema musical. Ya, demasiado tarde. Manden hartos nomás ahí para que tenga pega. Y se ríe, ¿eh? ¿Ah? La goza ahí. ¿Ah? El señor Alzheimer. Nos vamos a ir a una breve pausa musical. Precisamente para, ¿cómo se llama? Llegar allá. A ver lo que tiene que ver con Caimanes. Quedan más temas por ver por lo demás, pero Caimanes merece un bloque completo porque es impresentable lo que ocurre con Caimanes. Por otra parte, recuerden, está la campaña de Salvemos el Lea. Uh-huh. Importante campaña. El lunes usted se puede comienza sumar. Su clase en la calle. Hasta el momento. El martes. Ah, el martes. ¿No es 3? El 3. ¿Ah? Martes 3. Sí, el martes 3. Ah, estaba pensando que era lunes. No, el martes. Lo revisé y lo confirmé. Sí, el martes comienza, el próximo martes, comienza ahí las clases, sea como sea, en la calle ahí también para que se sume muchísima gente y también pueden apoyar con el hashtag Salvemos el Lea, sacarse fotos, postearla en su Facebook, en Twitter. Y si en la calle, raye paredes, pueden, ¿no? Puede ser, salvemos Lea y yo apoyo Caimanes en una foto también. Sí, también puede ser muy esto. Claro. Si usted quiere ahorrarse el rollo fotográfico. Ah, no, pues ya no tiene rollo fotográfico. Pero bueno, igual. ¿A quién le dice? ¿Hace pequeño que está ahí? Ah, Dios mío. Sin comentario. Siempre va sin comentario. Oye, iba a decir algo que había pasado, Viola, al principio, solamente porque ya se me quitó la rabia. Así que... ¿Rabia de qué? De el maldito Max Quetral. Un regalo a mi tele desde Curicó, y nos mandan a nosotros, desgraciado. Pasando unos días en familia y que tengan esto, ñam, ñam, con copia a nosotros, pastel de choclo dentro de un horno barro. Maldito... Oh.

Muchas gracias en nombre de todos nosotros. Recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. La puedes escuchar también en versión web o también en tu notebook o tablet o como quieras. Ya regresamos con temas ad hoc. Nos fuimos con el Rebelde Sin Causas de... ¿Cómo se llamaba? Gracias por la pañuela. Baja Vida. Está durmiendo hace como rato, está en un sillón, lo tuvimos que traer a la rastra acá, Joaquín. Y era Baja si, Vida. Y era por si está despertado. Baja Vida también. Nos fuimos con Canción El Apo, que estaba dedicada y... Pero caía al callo ese tema clásico de Silvio Rodríguez, Lucha Química de Clases. Por ejemplo, Mauricio Redolés, que también estaba dentro de los temas. Y Mentira Política también, que fue ahí otro de los temas que sonaron durante la pausa musical de la agrupación Che Sudaca, así se llama. Y siempre me pone barrica ahí en medio del virus, ¿para qué? No sé, po. Yo ahora la pude correr, si estaba ahí tapando todo. Ay, no tapa nadie. No, po. Es que quiere verme. No. Pero dilo, si no tiene nada de malo, Alfonso. Ya. ¿Viste? Bueno. Seguimos ahí saludando a toda la gente que nos está escuchando. Recuerda, puedes comentar a través del hashtag matinalRBF o también al 02-403-8786. Al 02-403-8786. Número ahí de Radio Villa Francia. Y nos íbamos a ir con, si no me equivoco, Caimanes. Cierto. ¿Qué pasa con Caimanes? ¿Qué ha pasado con Caimanes? ¿Qué pasa con Caimanes? Todavía están ahí. No, claro, pero... Bueno, el 22 de octubre del año pasado se determinó la Corte Suprema de que debía de restituirse el camino o el cauce del río y botarse el tranque donde está el relave porque era muy peligroso para la población de Caimanes, que está un poco más abajo. Y lo del río, porque el río estaba provocando sequía en el sector. Hasta el día de hoy, la orden de la Corte Suprema no se ha tomado en cuenta, no se ha llevado a cabo, porque en este país nadie está por sobre la ley. Entonces, a excepción de el señor Lucy, que es el dueño de esta minera, y que, bueno, él sí puede pasar por sobre la Corte Suprema. Así es como se van haciendo las cosas en este país. Por lo tanto, la gente determinó hacer ciertas protestas, movilizaciones, levantó un campamento para impedir, claro, y exigir de que se cumpla la ley. Y fueron reprimidos por la fuerza pública. No la de Velasco, sino que la fuerza pública de Carabineros. Por orden del gobierno, o sea, porque Carabineros no se manda solo, no es cosa que diga, ah, hoy día ¿a quién reprimimos? ¿A claro, los de allá? Tengo ganas de reprimir, ¿qué claro, vamos a reprimir a Caimanes? No, no es así. Ellos tienen que tener una orden del Ministerio del Interior, o sea, del gobierno de Michelle Bachelet, para intervenir o para impedir cualquier manifestación. Y acá estamos hablando incluso de traslado de efectivos hacia la zona. O sea, claramente eso tiene que ser aún más visado por la autoridad. No, claro. O sea, sea ya que, claro, es que el, llegue un guanaco, el general en jefe de la zona que da la orden, pero el general recibe la orden del estamento político. En este caso, como bien dices tú, la orden llegó a Santiago. Y de aquí se llevaron las fuerzas represivas al sector de Caimanes. O sea, ¿quién manda acá? ¿Quién es el que está por sobre la ley? La señora Bachelet lo dice y lo repite continuamente. Nadie está por sobre la ley. Pero parece que no es tan así. Justamente el señor Luxig sí puede estar por sobre la ley. No sabemos si será por algún acuerdo especial que ha tenido, habrá sido alguna petición muy excepcional en la cual se le ha aceptado y se le ha dado toda esta ayuda policial para reprimir a quienes están exigiendo que se cumpla la ley. Claro, es que ahí está la ironía, y de hecho ahí uno dice, de hecho ahí como que algunos en Twitter también lo decían así como, es casi como el trato de los monarcas en el absolutismo, así como Luxich está sobre la ley. Sí. Ahora cabe recordar cómo terminaron los monarcas en el absolutismo francés. Pero eso ya es... de guillotina. Y... Claro, eso ya más para en algún el futuro. Momento, en algún momento pero... la gente se molestó porque claro, existía personas que estaban sobre la ley, que eran la ley, o que la ley no le incumbía. Y acá lo que estamos viendo es eso. En el caso de Luxich, no es que simplemente no se apeló a una instancia. Es la última instancia. De hecho, da vergüenza y da rabia lo que el tribunal local... ¿Cuál se llama el tribunal? ¿De dónde? ¿El de Caimanes? El de Los Vilos. ¿El tribunal de Los Vilos ahora está llamando a hacer peritaje? Sí, había un tiempo, un plazo definido por la Corte Suprema, pero ahora está llamando, más que llamando, está dando esta posibilidad, que es una ventana que se le abre, obviamente, a la empresa de Luxes, que, dicho sea de paso, dato, no menor, ¿Tú caché quién trabaja ahí en Caimanes? Ustedes que están allá también pueden chequear esto. Vivian Blanlot. Ex ministra de Michelle Bachelet. Ahí, en Minera Los Pelambres. Dato nomás. Ahí. La dejo ahí. Claro, el caso de que la restitución del cauce del río, ahí del estero, el Pupío, implica necesariamente el desarme de el tranque El Mauro. Evidente, o sea, en términos técnicos no hay otra posibilidad de hacerlo que no sea esa. Y obviamente ha estado dilatando por parte de la Minera Los Pilambres, obviamente, esta situación. Ahora, está esta ida, porque se le ocurrió, sino porque fueron llevados hasta allá de gran contingente de carabineros para resguardar las labores, las faenas de la minera. Porque recordemos que el campamento se puso en la entrada hacia el camino de la minera. No era necesariamente el camino público, no estaba afectando al resto de la gente. Estaba afectando particularmente a la minera, que, dicho sea de paso, tiene que acatar un fallo de la Corte Suprema. Pero tras 72 días en concreto, fueron desalojados por parte de carabineros y ahora han estado manteniendo, sí, sin duda, las movilizaciones, pero con un férreo control de carabineros en la zona, que ha hecho control de identidad, que ve quién sale, quién entra, del poblado. Estamos hablando de la Comuna de Los Vilos y estamos hablando de la cuarta región, donde está ubicado precisamente Caimanes. Y la gente sigue movilizada. ante el silencio. Y es muy raro de que Michelle Bachelet no se haya enterado por la prensa de lo que está ocurriendo en Caimanes. Bueno, acá muchos hacen gárgaras respecto al tema del periodismo y nadie le ha preguntado directamente a Bachelet, por ejemplo, ayer en La Moneda, bueno, a propósito de todo esto que ha ocurrido, ¿qué pasa con Caimanes? Que hay un fallo de la Corte Suprema, emanado el 22 de octubre del año pasado, el cual todavía no acata, y usted, como gobierno, el gobierno sale a proteger a la minera y no a la comunidad que está denunciando que aquí hay conflictos de intereses por lo que pasa con su hijo. Que una pregunta que cae de perogrullo, que no tiene ninguna... típico aquí que, ay, las suspicaces que están tratando de manchar. No, es una pregunta de perogrullo, de lógica, que ocurre hoy día y que nadie le está haciendo directamente ahí a Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Claro, probablemente que tomar porque les costaría probablemente el puesto a quien lo haga. Pero además de eso, hasta el momento no se ha sabido que ella haya dado una conferencia de prensa. Ella ha dado. Ayer dio una conferencia de prensa y aceptó tres preguntas. Aceptó tres preguntas solamente. Ya, es una conferencia de prensa aquí en la que elegí. Es más, claro, pero, pueden perfectamente los periodistas preguntar. Podrían haberle preguntado. Y no lo hicieron. Perfectamente, sí. Ese es el tema, no lo hicieron. De hecho, por ejemplo, estos últimos días he visto bastante reportaje sobre Poblado. Hay uno que incluso se quedó sin agua. Puesto la sequía, todo el tema en Canal 13. Mira qué chistoso. Mira qué llamativo. Eso ya se escara en alga. Hablando de poblados que se quedan sin agua en tu canal, mientras estás dejando un poblado sin agua, eso es... Claro, pero es que para poder culpar a la sequía y no... Exactamente, que es el discurso. Que la gente no le quede en la cabeza de que, oh, es por culpa del Luxi. No, es por culpa de la sequía, pucha, que y otros tantos más. De hecho, pregunta Rodrigo, ¿cuál es el plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema? Era como de un mes que tenía que presentar un estudio técnico para ver cómo iba a solucionar sin afectar para ellos, o si no, lisa y llanamente, y es lo que esperaba la comunidad, se tenía que desarmar precisamente el tranque el Mauro. Ahora recién movieron este cuento el tema de el Tribunal de los Vilos para presentar este estudio en el cual obviamente la minera haría todo lo posible para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, o sea que se restituya el cauce natural sin afectar su faena. ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe. Lo que se pretende aquí es ganar tiempo, simplemente. Pero mientras eso ocurría, el gobierno de este país envió fuerzas especiales y un gran contingente de carabineros precisamente para proteger las faenas de la minera. Que dicho sea de paso, se viene un cuento bastante complejo en términos laborales, en medio de la reforma laboral, y en términos también con las comunidades. ¿Por qué? Porque se está privilegiando la inversión por sobre todo. ¿Por qué? Porque incluso el Consejo de Mineros está llamando a reducir el tema de los costos de producción, eso quiere decir despido y todo lo demás, por el bajo precio del cobre, por ejemplo, y de otros metales también que se extraen aquí en Chile, y de esta desaceleración a nivel global, que es la caída de una u otra manera de la demanda de materias primas, particularmente de China, por ejemplo. Por tanto, eso haría que el gobierno flexibilice un montón de cosas para que las mineras no se vayan. Claro, o sea, darle todas las posibilidades para... y eso va también dentro de las ilegalidades, y no importa de que la población, los propios chilenos, sus compatriotas se mueran. Da lo mismo. Si total, hay que salvar las mineras. O sea... Eso estamos viendo de que el valor económico está por sobre la vida humana. Claro, y el valor empresarial está por sobre, se supone, los que constituyen la nación. Claro. Que es algo que, lo que también decía como en el primer bloque, acá es un estado subsidiario de la empresa y acá las fuerzas de orden, las subvenciones, todo está destinado justamente para que la empresa gane mucho y tenga las tasas de ganancia, el gran capital en este país asegurada. Pero el resto de la población no es la prioridad del Estado. El Estado no está hecho para ello. Este Estado, por lo menos, y está hecho en realidad para que el gran capital pueda asegurar sus negocios. Pues. Y acá se está mostrando así de forma empírica y hasta trágicamente, de forma incluso didáctica, cómo opera eso. Luxich, por algún motivo... las leyes que se hicieron a su favor no funcionaron, por algún motivo los tribunales que deberían haber estado a su favor, no estuvieron a su favor y se falla en su contra. ¿Y qué ocurre? Que a pesar de que haya ocurrido todo eso, ahí está Luxich. No cumple. Y es más, el gobierno le entrega todo el apoyo logístico y armamentista para que pueda seguir allí y ataque al pueblo chileno que vive allí. O sea, ¿de qué estamos hablando con este gobierno? Este gobierno que se tanto se ha llenado la boca con todo lo que sucedió en la dictadura y lo pone cuando lo necesita, pero está actuando en la misma forma, atacando al mismo pueblo que fue atacado durante 17 años por la dictadura, está siendo atacado por este gobierno. Porque son las fuerzas policiales que están en manos del gobierno, del Ministerio del Interior, son las que están en este momento avasallando a un pueblo en Caimanes. Entonces, eso es grave, es por decirlo menos. Es muy grave y doloroso, o sea, acá claro que sí. Se está imponiendo así, se le está imponiendo la sed y el fuego, podríamos decir, a Caimanes. Pues. Porque están esas dos cosas, o sea, te robaron el agua, acudiste por las vías institucionales a hacer un fallo, o sea, te robaron el agua, acudiste por las vías institucionales para intentar ganarle un juicio a Luksic. Contra viento y marea, le ganáis un juicio a Luksic. Eso es una gran cosa, no cualquiera lo hace. Ganas el juicio, Luksic no acata, tú intentas hacer algo para que lo acate, intentas quedarte ahí para intentar como exigirle que lo haga acate. Y te llega la represión, que había hecho todo institucionalmente. De hecho cuando se empezó ya a hacer más acción directa fue cuando se dieron cuenta que Luksic no estaba acatando el fallo de la Corte Suprema, pero lo hicieron todo institucionalmente. ¿Y? O sea, los conductos regulares como le decimos habitualmente. Claro. Exactamente. Y ahí donde la gente llega a la disyuntiva. Es que la disyuntiva dice, puta, ¿para qué seguimos todos los conductos regulares? Nos dice, no dialogamos, que no y que quemamos camiones, que pasan de la empresa, todo el tema. Si cuando hacemos lo que corresponde, no nos pescan ni en bajada. Es tan grave. Y ganaron el juicio y no los pescaron. No, por eso, es tan grave. Es una convocatoria a la violencia. Directamente. Para muchos de la gente que está en este momento protestando en Caimanes, seguramente votaron por Bachelet. Seguramente gente de que era de la Concertación y se están viendo que están siendo avasallados, aplastados por la misma Concertación. O nueva mayoría, como se le llama hoy día. Y eso también es grave. Porque la gente empieza a perder ya toda posibilidad de entendimiento con quienes fueron elegidos por ellos mismos. Uh-huh. O sea, ¿a quién elegí? Pero bueno, digamos las cosas como son. De hecho, Luksic tiene todavía parado el libro Impunidad Diplomática, que se publicó en el año 93, que salió editado en Argentina, no en Chile. Y todavía acá en Chile, nada del libro. Está prohibido. Claro. Pero el asunto está en que ya mucha gente tal vez ni lo sabe o porque nosotros lo estamos recordando. Pero los demás medios nunca hablan de aquel libro. Pero sucede que la gente sí sabe de que en su pueblo está con un problema de agua y un problema de que colapse el tranque y están ahí con la espada de Damocles sobre la cabeza. Y cuando ellos dicen paren esto y reciben la represión de su propio gobierno. Y eso debe ser muy triste para una población. Sentirse atacado cuando ellos lo único que están pidiendo es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Ellos no están pidiendo nada especial, no están esperando de que un juez determine tal o cual cosa. Ellos no están esperando de que el gobierno determine cambiar o hacer o no hacer tal cosa. Es que que ellos están esperando que se cumpla lo que determinó la Corte Suprema. O sea, si pasamos por sobre la Corte Suprema, aquí quiere decir de que no hay ley. Exacto. Y entramos en una verdadera situación de quiebre institucional. Porque no se está se está pisoteando la Corte Suprema, o sea, eso es lo máximo. A mí, mira, yo iba a ser súper honesto en esta parte. a mí me interesa un carajo la Corte Suprema. Bueno. No, a mí también, no, es precisamente el punto que está en discusión acá es precisamente con el tema de los conductos regulares. Lo estábamos hablando lisa y llanamente. Aclaro esto porque el otro día decía, oye, no se hace la autoridad y consagrada de la Corte Suprema. No, ni consagrado, ni santificado, ni nada y en la Corte Suprema. Pero el tema es, y no es menor, porque acá, que siempre la gente está culpando todo el tema del mundo, sobre todo en el mundo político, a los ultrones, y toda la culpa viene de gente termocéfala y todo el cuento. Bueno, acá tenéis precisamente una institucionalidad que está convocando a la subversión y que convoca a la violencia porque no te queda de otra. ¿Qué voy a hacer? Si la instancia máxima dentro de esa misma conducta regular y esta institucionalidad se la pasan por el culo. Pues si la ganaron, si eso es lo chistoso. Sí. No, y de hecho, era una en un millón prácticamente. Por eso, y no la ganaron. Y no sirvió de nada. Es un mazazo de realidad para mí les queda la instancia internacional, que nos conversamos con Cristian Flores la otra vez. Y dice, pero la instancia internacional tiene para 10 años y ya el pueblo de Caimanes desapareció. Ya murió de sed. De hecho, hay sanción internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al tema del Estado de Chile, que no ha llevado todavía a cabo. Porque, ¿se acuerdan que vino el tema del bombazo en el metro de la Escuela Militar? Y todos se olvidaron de que Chile había sido sancionado como Estado por el tema mapuche. Dicho sea de paso, ahora ocupan ya no se ocupa, porque fue una promesa de campaña, por lo menos en la Araucanía y la octava región, en la ley antiterrorista, pero se está ocupando el abigeato y el robo de madera, pero a destajo así. Sí, que para el caso es lo mismo y se siguen ocupando testigos Ya no se ocupan los carabineros, sino que se ocupan sicarios, pues, y cuestiones así. Pues. Son cambios... claro, pero sería ridículo que tú vayas a una corte internacional para pedir que, porque por lo general sea una corte internacional porque los tribunales de tu país te dijeron que no. Claro. O sea, pero acá estaría ahí, no para refutar, no para apelar a un fallo de la Corte Suprema, sino para reafirmar un fallo de la Corte Suprema, sería una cosa muy novedosa. O sea, es como para decirle a la Corte Suprema, usted tiene que cumplir con esto. Exacto. Ya cumplimos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tiene que ser el gobierno el que tiene que determinar que se cumpla. Claro, por eso yo insisto. Entonces, es muy extraño, como dices tú, es una situación tal vez, no sé si única en el planeta, pero que ir a, no, yo te digo, ir a una institución internacional para que se cumpla una... No, eso ocurre, por eso están estas instancias internacionales precisamente no están hechas solamente para Chile. Como decía decía Joaquín, el asunto está casi siempre van... Para apelar, porque no para la corte del país determinado que falló algo y la gente no estuvo de acuerdo. Y se va a apelar a aquello. Acá no se está apelando a nada, po. Porque acá se supone que sería ratificar. Claro. Eso es lo absurdo. Ya, entonces, ya está dada la sentencia. Y de la instancia pero máxima no se cumpla. Claro, el sistema judicial en Chile dictamina una cosa y no la ves que la embajada. Y es por más, eso, la señal que te dan es, más encima, apoyamos al otro. Para ponerlo en términos simples, está el violador, la víctima que fue abusada, ponen medidas cautelares y la prisión para el violador. Y el Estado sale a proteger al violador y le saca la cresta a la víctima. Claro. Eso es básicamente lo que ocurre en Caimanes. Entonces, eso es lo que es, para mí, extraño. Yo no sé si se dará en algún otro lugar una situación así. Porque es una cosa como rarísima. Se da. Y particularmente en este continente se da mucho. Que es lamentable. Porque tiene que ver con un tema de, a ver, esto no ocurre, pongamos ombliguista solamente en Chile, no. Ocurre, qué sé yo, en Brasil, ocurre en Ecuador, ocurre en Perú, ocurre donde en la Corte Suprema da un veredicto y no es cumplido, a eso me refiero. No sé si en este caso... Es que nos ponemos en el caso de que van a ir a la Corte Internacional, cosa que no ocurrió. No, porque, claro que no. Porque precisamente tendrían que evaluar el tema y acá, claro, no hay un tema. Pero sí pueden precisamente acusar... De hecho, no sé si presidente, porque la otra vez estaba hablando con gente del SEGIL a propósito de este fallo, gente que estuvo acá, hemos entrevistado, y hablábamos precisamente de otros casos. Y me parece que sí hay casos en los cuales el Estado... no se ha hecho cargo incluso de fallos judiciales que han beneficiado, por ejemplo, comunidades indígenas y todo lo demás. Sí se ha ocurrido. El tema es que lo común, lo natural, es que, claro, aquí la máxima instancia no encontraron justicia, se van para allá. Claro. Depende de si los casos, depende del tema en cuestionamiento, porque acá lo que se pide es que se ejerza un derecho que se está negando. Y ahí se le puede aplicar perfectamente el tema al Estado. El cuento es que sería un tema bastante largo, engorroso, y que por lo menos estaría por allá 10 años. Claro, y yo creo que claramente lo que se aprendió es que lo institucional acá no sirve. De hecho, yo insisto, esto masazo de realidad, acá te dais cuenta primero de que las instituciones que dicen a las instituciones funcionan, no funcionan, de que ese gobierno que se suponía que era un gobierno ciudadano, de que era un gobierno, tal vez muchos que votaron por la Concertación o por Bachelet se dieron cuenta que realmente era una gran traición. Y de que no está a favor del pueblo, sino que está a favor derechamente del empresariado, y lo muestra estando a favor del empresario más importante, más millonario del país. Más millonario, uno de los más millonarios del continente, está dentro de los 100 de la revista Forbes del mundo. 13 mil millones de dólares, por lo menos lo que está contemplado en el 2013 en la revista Forbes. Y tercero, te das cuenta que esa ilusión del Estado como un mediador, como un Estado neutral, es totalmente falso. El Estado está para el empresario. Y te das cuenta de eso en muy poco tiempo. Te das cuenta que tienes que movilizarte y te tiran toda la represión porque así está funcionando y así funciona. Entonces, claro, uno probablemente mucho además siente esa frustración de ¿por qué dimos toda esta pelea legal? ¿Por qué dimos toda esta pelea dentro de los marcos de esta institucionalidad que se nos impone? Si en realidad toda esa lucha no sirvió de nada. Si al final ahora están después de no sé cuántas vueltas, de no sé cuánta agua acaparada por Luksic durante años, de no sé cuánto tiempo de sequía, de sed, están en la misma, están donde empezaron. Acá están luchando por sus derechos, llega la represión y es como que si nunca hubiesen ido a un tribunal en su vida. Claro, porque y acá son culpables. Y son culpables. O sea, el tribunal, como decía Toño hace un rato, el tribunal determina que el culpable es este, pero el Estado dice que no, que es este otro. Claro, o no el, lo dice, el acusado, pero lo hace. El acusador pasa a ser culpable. Y el acusado pasa a ser claro, inocente. El victimario se le protege y, claro, y la víctima se le golpea. Así de simple. Y eso es lo que uno está viendo en Caimanes. Claro, y a mí lo que lo vuelvo a repetir, lo que me llama la atención, de que si la señora Bachelet vio las noticias, lo que pasó con su hijo, quiere decir que ella ve las noticias. Y es raro que no haya sabido todavía noticias de lo que pasa en Caimanes para haber tomado una decisión junto con su ministro del Interior para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Eso llama mucho la atención. Así es, pues sí que bien, no sé, a mí me da rabia, me molesta, creo que da lecciones, de hecho yo creo que da, yo creo que si esto lo sumamos con a los que estuvieron el año pasado sentándose en mesas de negociación para reforma educacional, a los que se le han dicho que hay que hacerlo por las vías institucionales y todo se ha terminado pegando la cabeza contra el mismo muro. Y el muro finalmente de la realidad de que este Estado es un Estado que funciona para la burguesía, de que las instituciones que están acá funcionan para la burguesía, de que la clase política funciona para la burguesía. Y que todos nosotros trabajamos para la burguesía. Porque, claro. O sea, al trabajar y ganar el salario y con los impuestos para la burguesía y la plusvalía que se llevan también es para la burguesía. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué métodos de lucha quedan justamente los no institucionales? Y esos finalmente son los que importan, son finalmente los que logran generar cambios. Si acá, no sé, yo me acuerdo el otro día que está ahí leí un artículo de Hirsch y otro tipo del Partido Humanista hablando así de lo malo que es la violencia y de la no violencia. Yo personalmente, obviamente uno desearía hacer las cosas de forma no violenta en todo, pero... Pero cuando te están violentando momento a momento... Exactamente, está el derecho a la autodefensa. Claro. Hay, Malcolm X lo decía bien claro hace 50 años. Justamente el derecho de autodefenderte y cuando justamente estas instituciones no están funcionando, cuando esta lógica están a favor de alguno o en contra de otro, no te queda más que desobedecer y que ocupar la fuerza que dispones para hacer lo que es justo. Yo creo que eso es lo importante, y acá es lo que se está mostrando en el caso de Caimanes. Doloroso, pero cierto. O sea, ir y hacer todo el trámite a los distintos tribunales, pasar por la Corte, después por la Corte de Apelaciones, después por la Corte Suprema, para estar donde mismo. Y para que justamente va a tener que hacer barricada como la verdadera forma que vaya a poder pelearle al poder. Bueno, así las cosas. De hecho, estaba hablando ahí con Cristian Flores, dirigente de Caimanes, están con algunas complicaciones. De hecho, íbamos a hablar ahora, pero me dice que las cosas ahora están meramente tranquilas, pero siguen ellos movilizados. A ver si en la tarde vamos a poder conversar con ellos. Que ellos siguen movilizados, siguen de una u otra manera, más allá del campamento que fue desarmado básicamente por carabinero. Recordemos que primero llegaron a desalojar, botaron las cosas, rompieron, le quitaron comida, el agua que había al suelo, todo lo demás, y después se retiran una distancia cercana, para fixar el campamento, para que terminen bajando definitivamente de ahí. O sea, los rodearon, cosa que no sitiaron. Pudiera llegarle. Los sitiaron, no les llegara alimento ni agua, nada de este, y solamente les permitían bajar, no subir a nadie. Ni siquiera observadores de derechos humanos internacionales que habían. Ni siquiera el alcalde, a nadie. No. Nadie. Y, el campamento, por razones obvias, tuvo que bajar, pero siguieron las movilizaciones. De hecho, se tomaron la oficina de Mirar los Pelambres. También le fueron detenidos en esa oportunidad. Y siguen movilizados y siguen pendientes. Mientras, la mayoría está viendo el Festival de Viña, que me parece ya está bien, gusto de cada cual. Pero se baja la intensidad en términos mediáticos y no va a aparecer en la prensa. Y como la presidenta se entera por la prensa, está más o menos complicado ahí la situación de ellos, que es un poblado que, insisto, no tiene agua. Estamos hablando de casi 1,000 personas, un poquito menos incluso, que no hay agua. Que se ven a superar varias localidades dentro del país que no tienen agua potable. Y esto es un tema que suma y sigue. En Arica también, el otro día que estábamos hablando con gente de Arica, nos decía que sigue la cosa muy fuerte y que han pasado proyectos pasándose a todo. Diputados, parlamentarios, de todos los colores incluidos, que sabían y no le informaron ni siquiera a la gente. Por ejemplo, que había un tema ahí muy, muy fuerte con el Valle de Azapa. Aquí las empresas valen más, punto. Son las que financian las campañas y, por tanto, al que va a legislar, en definitiva, al que va a fiscalizar, está coaptado desde antemano. Entonces es muy difícil que las empresas terminen, con suerte pagan impuestos en este país. Con mucha suerte pagan impuestos. Ni mucho impuesto tampoco, porque rebajan impuestos con esa ayuda solidaria, rebajan impuestos con el... ¿Cómo se llama? Sociedad de espejo. Claro, no, si no les falta cómo. Multirut. Porque el multirut no solamente sirve para digregar a tus trabajadores y que no puedan armar sindicato único, sino también el multirut sirve justamente para generar pérdida y desviar las pérdidas de algunas empresas y así mover las ganancias y así también evadir impuestos. Entonces está todo un sistema hecho para que estos empresarios tengan una vida asegurada en este sistema. Y eso lo muestra a cada momento. Y insisto, cuando pareciera que no, como el caso de que una fallo la Corte Suprema fallara en contra del, así de forma podríamos decir histórica, casi inédita, de que fallara en contra del máximo millonario del país, no importa. Claro. Eso deja de importar y no se acata. De hecho, ese como ese viejo dicho español, o sea, de la colonia, cuando era colonia española Latinoamérica, se acata pero no se cumple. Ese fue como la lógica que tomó la Corte Suprema. Vamos a acatar, pero no se cumple. ¿No? Aquí hay una discusión que aparece, no sé si es discusión, pero más opinión, de Remera Cuadro. Los kurdos no derrotaron a ISIS con no violencia, entre comillas. Exactamente. Ni con instituciones, al contrario, hubieran sido exterminados. Elisa Monti dice, pero si la violencia es una respuesta legítima cuando te agreden por todas las vías institucionales. Les recomiendo, así de al paso, a propósito, se cumplieron 50 años el asesinato de Malcolm X. Hay una nota ahí interesante que precisamente hace referencia a este tema, si te pegan en la mejilla, no pongas la otra. responde. Que tiene que ver con un malentendido. Que tiene que ver con un malentendido provocado en términos mediáticos. Es cuando, y esto creo que lo hemos conversado en otras oportunidades también, y aprovechemos de precisarlo, que tiene que ver con la no violencia activa, particularmente idealizada en Gandhi. Que hablan, la independencia de la India se hizo con la lucha de Gandhi, y Gandhi con la violencia no activa, con su pacifismo, logró. Y eso no es cierto. Y además mandó masacrar a cuántos de los suyos en la huelga de la sal, por ejemplo. Sí, pero, ¿es eso pero la independencia de la India no se hizo solamente con la acción de Gandhi, sino con la lucha también. De revolucionarios. Exactamente. Mm. Gente que peleó. Se confluyeron distintas cosas. El factor en general, hay gente que pelea de distintas formas y me parece legítimo aquello. Hay algunos que creen en la no violencia activa y está bien. Pero no hay una forma. Y en general, las independencias, si es que nos vamos a términos de recambre histórica, se han logrado con violencia, ante una agresión violenta. Entonces, es un tema, porque se habla que la independencia de la India la consiguió Gandhi, o que Gandhi consiguió la independencia de la India con su no violencia activa, y eso no es cierto. O por lo menos no está la historia. Es parte de la gente que peleó la vida, bueno, y se tuvo que enfrentar precisamente al Imperio Británico para conseguir la independencia de la India. Como toda independencia y toda revolución, pues se caga que la independencia de Chile se hizo también con flores. Hola, ¿cómo estás? ¿Te vas? ¿Ya? ¿Hasta luego? No. Sí se hizo así. A mí me consta, yo vi un ¿tú estabas ahí, carita? Si hablamos de estar ahí, vos estás ya arreglando tú te haces el lolito, pero todos saben de que no lo eres, po. Eso es más maduro de acá, que es distinto. No, ya te caís de la mata, si eso es cierto, pero... Mira, te voy a decir nada. Estamos justo hablando de temas serios. Sí, hay un retrato tuyo ahí en el, sí, pero en el Museo del Templo Votivo Maipú. Pero yo no digo que estoy maduro. Hablando de Maduro. Mulato de Gil le hizo un retrato a Alfonso, po. También, ya. Pregunta de qué logia era. En fin. El caso es que la violencia tiene un contexto, tiene una razón de ser, no es violencia porque sí. Es táctica, una definición, eso es lo mismo que decía Malcolm X, decía, es una definición táctica. Si es lo adecuado para el momento adecuado, es lo que hay que hacer. Y lo que uno ve es Caimanes, claro, no le sirvió, y de hecho es un hecho empírico, no le sirvió lo institucional. Uh-huh. Lo institucional lo llevó exactamente al punto de partida. Si hubiesen decidido desde el primer día haber bloqueado el acceso a la entrada de la minera de Los Pelambres, hubiese llegado los mismos carabineros, probablemente más jóvenes, otro, porque era de otra generación, a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo. O sea, exactamente pasaron no sé cuántos años en la institucionalidad para llegar exactamente al mismo punto. Y esa es la decepción, pues, finalmente. Claro. Y ahí uno se empieza a preguntar y a cuestionar un montón de cosas. Decir, ¿será este el camino, señor? Exactamente. Y ahí viene una reflexión interna diciendo, parece que hay que buscar otros caminos. Pero todos los caminos llegan a Dios, al caso también. ¿A Roma? ¿Cómo es a Dios? A Dios, po. Ah, bueno, será. Dios está en Roma. En la India el héroe no es Gandhi, es Aurobindo Ghosh, que planteó la liberación espiritual del yoga como liberación social, dice The Humanizer. Que de eso, oye, estaba leyendo yo, a propósito, mientras ustedes están ahí leyendo, estoy leyendo ahí El Virus de la Subversión. Se lo recomiendo. Es El Virus de la Subversión, así que tal como suena, .blogspot.com. Y estoy leyendo Las Redes de la Vida frente a la jerarquización social, que yo está muy bueno. Y de hecho, yo creo que le vamos a hacer un ajuste, le vamos a no robar, que sería feo, pero para publicarlo ahí en la página. Está muy interesante, que tiene que ver con este tema del lenguaje, sobre todo el tema de lo socioambiental local. Hay un tema muy interesante ahí. Y precisamente habla de Murray Bookchin, que estuvimos citando hace un rato, de hecho, a propósito de la ecología social. Que no es ecologismo simplón, es medio hippie, sino desde una propuesta, desde una posición política y también de una visión de sociedad. que y está no ahí... es primitivismo tampoco, no, que también tampoco, es interesante. Así como, ay, dejemos estar las cosas como están. Eso sí. Es primitivismo. O como eran, así como volvamos. Claro, no. Porque para los que se defienden esa postura, hay que decirle que 6 mil millones de personas en esta tierra no pueden vivir de la forma primitivista. Entonces hay que inventar algo. Sería. Que combine la técnica con la ecología. Pero con eugenesia social se podría, diría algún nazi. ¿Ah? Hagamos alguna peste, alguna cosa así que disminuya y diezme la población mundial. Tema ahí, para largo. Otro tema que da para largo, lo dijimos que lo íbamos a ver, vamos a hablar, aunque ya me da lata hablar con Max por teléfono. La verdad estoy muy enojado por ese tipo de fotografía y esa pica que nos saca constantemente de fotitos en la playa. Yo que no estamos he desayunado acá. Ni siquiera y muestra esa cuestión. ¿Pero qué te dije en la madruga? Trae desayuno. ¿Qué hiciste? Nada. Pues si me desperté a las 10 y llegué... Feo, mal está. Salí a las 10:10 y me demoré 20 minutos pedaleando a alta velocidad. Y hacía frío, además. Tenía bueno. Frío. Pero pedaleando se pasa el frío. Digo, lo dice un campeón de la Vuelta Ciclística del Tour de Francia, po, bueno. Por ahí en los años 20. Sí. La primera edición. Ya empezamos. ¿Cuándo era con la ruita grande? En fin, Bolivia se mandó una buena. Fue un golazo. Cuando a uno hay que reconocer, hay que reconocer. Y Bolivia, en términos por lo menos comunicacionales, que se entiende también que esto del tema de la A y todo lo demás tiene mucho que ver con lo comunicacional, se manda una buena. ¿Por qué? Porque, y esto fue con su qué, recordemos cómo empezó esto. Sale un personero del gobierno boliviano a hablar de Allende, ¿cierto? Uh-huh. Allende este, y sale a responder el canciller chileno, Heraldo Muñoz. Sí. Diciendo, Allende jamás se refirió ni estaba ni ahí con pasarle mal a Bolivia, todo uh-huh. El cuento, para que no distorsionen la historia y todo el cuento. La historia está ahí para que la vea. Fin de semana... Pagamos un inserto en Mercurio. El Mercurio con plata baila, salta y te hace lo que queráis. Yo creo que hasta podéis, si tenéis la plata, podéis poner en la portada El Mercurio Miente en la página central. Mientras le pagué al viejo claro. Eduardo, todo bien. A ver, podríamos hacer una colecta así y poner El Mercurio Miente. ¿Y darle plata al Mercurio o no? Sería irónico. Ya suficiente plata le dio la concertación sí. Para que le sigamos dando plata a nosotros. Es verdad. Y también la dictadura. Estoy leyendo ahí, estoy pegado todavía. Dice, ¿acaso se han conseguido independencias poniendo flores, weón, en las armas que apuntaban a tu cara? Dice Elisa Monti. No, pues. Ah, esto con respecto a Lisboa. Sí, lo que estábamos viendo. En Portugal. Tú decís la revolución de la... De los claveles. Sí, pero porque es simbólico. Claro, pero no, por eso no era digo. Solamente eso. Pero se refería a esa... Sí. Claro, a esa situación. No, se habría referido, no sé si es tan vieja para recordar ese tipo de cosas. Pero si no es necesario ser viejo para recordar aquello. Tú lo puedes ¿Tú encontrar en informaciones. Está ahí al lado con Saramago. sigue. Ya. Adelante. Estudios. El tema acá es que estábamos viendo lo de Bolivia y que, bueno, paga este inserto en el Mercurio de una frase que se la da un escritor boliviano que lo había entrevistado a él, que existe, de hecho está en la Biblioteca Salvador Allende, lo voy a buscar. No es la Fundación Salvador Allende que es del Guatón Correa con la Isabel Allende, no. La biblioteca, hay una biblioteca virtual Salvador Allende y hay un museo también, que también es parte de la Fundación, todo el tema, pero lo puede ver, está ahí en República. Era una casa de tortura. Sí, recuerdo algunas protestas haber refugiado en ese lugar. Que amablemente abrieron las puertas. Bueno, no fue tan amable, pero la abrieron igual. Y el caso es que Allende sí dijo eso. Y que es sumamente coherente con lo que fue su postulado de la integración latinoamericana, del tema antiimperialista, de toda la verborrea de Allende, nadie dudaría de eso. ¿Cuál es la frase? Me va a tener que hacerla buscar acá, sí. pero que no recuerdo con exactitud y el internet anda medio... Ayer estuve haciendo mantención, así que vamos a buscar la frase en particular, cómo fue el inserto que pagó el gobierno de Bolivia. Claro, pero era bastante, como decía el Toño, muy del discurso de Allende. Mm. O sea, en realidad uno no le extrañaría... Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. Ah, ya. Ese es el titular. Dice, sí. Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. Esas son las palabras que habría dicho precisamente Salvador Allende Gossen, que esas son las palabras que le habría dicho al escritor y periodista boliviano Néstor Taboada cuando tuvo la oportunidad de entrevistar al mandatario. Estos son dichos del 12 de noviembre de 1970, 6 días después de que fuera posesionado con el cargo. Las declaraciones de Allende quedaron registradas en el libro titulado Salvador Allende, Mar para Bolivia. Chúpate esa con mayonesa. Y ahí se demostró que ni siquiera los socialistas parece saben mucho de Allende. O sea, se nota. O sea, se nota hace rato. A la legua, porque... Allende con su posición reformista. Sí. Pero era un reformista de verdad, pues no... Sí, pues. Hacía reformas de parte. Claro, no cocinaba con los empresarios. Claro. Reformas. Como los de acá. Como los ahora. Socialistas de hoy día. Exactamente. O que se dice socialista. Uh-huh. Interesante la frase aquella. Sí, porque deja sin argumento al ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, una buena forma de invalidarlo. Así lo invalidó totalmente porque, además de que con toda la pachorra que tiene de tirarle a Evo de que está hablando de Salvador Allende, y le tiran la frasecita... En el diario del poder. Y en el diario, claro. Ocupan entonces, Allende, Mar para Bolivia, en el Mercurio. Es que esa cuestión es, uh-huh. es darse un lujo. ¿Sí? Ahí sí, de un lujo. De hecho, ahí se muestra, y bueno, si es que el hombre del pastel de choclo viene el viernes o habla hoy día con nosotros, yo creo que ahí hay un punto que Max siempre ha tenido la razón. Uh-huh. Comunicacionalmente y en términos de estrategia también así respecto a ir a este fallo de la Haya, Bolivia lleva la delantera, pero el grupo de definitivamente. El grupo de asesores parece que es muy bueno. Sí, ahí parece que van a intentar contactar al hombre del pastel de choclo. Ojalá que lo interrumpamos justo cuando está... Cuando esté con la presa metida ahí en la boca. No, incluso metiendo la primera cuchara, lo iba a probar, y llamamos y lo arruinamos. Su tranquilidad de comer un pastel de choclo y que se le empiece a enfriar rápido. Ojalá que corra un viento así huracanado por Curicó y le enfríe. Ah, lo ocupó, no. Y te apagó el teléfono. No está escuchando, no está escuchando, cortó. Maldito Max. Te odiamos. No. Grande Max. Oye, díganle al Max que suelte el teléfono. Sí, llamando, es que está llamándolo. No, toda que la lo prenda, yo creo que lo tiene apagado. No, yo creo que lo llaman de todos lados. Pues saldría al buzón, pues está ocupado. Pues la otra vez TVN le mandó un corresponsal para entrevistarlo. Ocupó ahí el regional de Curicó. Por eso. Pero él dice que no, pues le mandaron desde Santiago así. Es que se está candidateando. La pregunta es si se candidatea por allá o por acá. Esa es la... Está viendo, pues. ¿Qué le conviene más? Y total, hay tiempo. Bueno, sabe que se rescinde el contrato con eso, así que... Sí, pues, sabe, lo tiene claro. Sí, por eso no, cuando diga, voy... Ya, hasta ahí llegó. Voy, va a decir, voy acá adentro y cuando digo a las elecciones ya va a estar afuera. Sí, pero yo comparto esa lectura, o sea, el nivel estratégico, comunicacional y el planteamiento que tienen ante el fallo de la Haya es muy superior al de Bolivia que al de Chile, como también fue superior el de Perú al de Chile en algunos aspectos. Sí, entonces, cierto. Yo encuentro que ahí he estado bastante, bastante bien. Y por ejemplo, este gesto de tomar el Mercurio y tirarle ahí... En página central, el inserto con Allende, con Bolivia, Mar para Bolivia, fue una genialidad que no puedo sino aplaudirla. ¿Está en la playa bañándose? ¿Ha puesto? No, estaba manejando, estaba hablando con la señora, una santa, dicho sea de paso. Sí, porque para, bueno. Para estar con Max ya hay que ser un... Pero ahí en un rato más vamos a conversar con él. Sí. Sí, va a ser interesante conversar con Max sobre... De hecho, iba a parar un ratito para poner para que pudiera ser más cómodo hacerlo. Claro. Ahí va, vamos a ver. Sí. El señor pastel de choclo. Sobre el... No sobre el pastel de choclo. José Miguel dice, la diplomacia boliviana ha hecho lo que ha querido la cancillería chilena. Sí. El aviso en el Mercurio es la guinda de la torta. Exactamente. Sí, igual. Sí. Conocer igual. Es que fue buena jugada, po. ¿Qué le vamos a decir? Y encima el Mercurio apagado. Que demuestra esta cosa, insisto, tan antipatriota el Mercurio, que tan nacionalista, chuvinista, el interés nacional, y cuando este se ha abierto, pero de par en par. Pero si es que ha funcionado para el capital extranjero. Baila el monito. Claro, po. Edward. Pues si hay eso, el nacionalismo. Bueno, que el nacionalismo siempre es pura bula, pues el nacionalismo es el la chapa del imperialismo. Bueno, acá hay una pregunta interesante que dice Rodrigo Castro 40, que dice, ¿Bolivia quiere el mar para quién? ¿Será para unas pocas familias? Exacto. Obvio, si también que hay un tema comercial ahí, y hay empresas bolivianas que están ahí financiando esto, como habían empresas chilenas financiando el tema de la Haya para el litigio con Perú. Exactamente, que ese es el punto, o sea, tampoco hay que celebrar tanto. Por ejemplo, yo estoy a favor del mar para los bolivianos, para Bolivia, pero en realidad si es que pasa de un grupo de millonarios a otro grupo de millonarios de otra nación, en realidad para mí es lo mismo. Eso es lo que va a pasar, claro que sí. Entonces, claro, y eso es, hay que recuperar el mar para nosotros, de hecho, claro. Yo creo que esa debería ser la principal demanda. O sea, primero que nada, se vaya en la frontera al tacho. Y recuperemos el mar para el pueblo. Y se recupera primero la tierra y se recupera con ello el mar. Exactamente. Y que los empresarios se vayan a jugar a otro lado. Porque nos tienen peleando por las puras. Claro. Yo no he peleado con ningún boliviano. Déjenme ir afuera de... No, yo lo digo en términos genéricos. Yo tampoco peleo con ningún boliviano. No. Ahora, hay algunos que no me caen bien. Bueno, hay chilenos que no me caen bien también. ¿Cómo, por ejemplo? Son muchos. ¿Te nombro alguno? Novoa. No es chileno. Moreira. No es chileno. Tampoco. No son chilenos. Ah, ya. Entonces se empieza a achicar la lista. Oye, tengo una más salida. Oh, qué con un. Era Novoa, tengo otro nombre más. Nada más, no. Sí, el tema de la nacionalidad es una tontera. Claro. Al fin y al cabo. Sí. ¿Ah? La identidad tiene que ver con el tema del arraigo, con entorno y todo el cuento, pero no tiene que ver necesariamente con límites, con naciones, con banderitas y esas cosas más. Eso, y siempre he tenido un rollo, en lo personal, digo, con estos discursos nacionalistas de izquierda. De cualquier lado. Ya sea en Perú, en Grecia, en Chile, en donde sea. A propósito, en Grecia parece que aceptaron... ¿Qué pasó? ¿Aceptaron la propuesta del...? Sí, pues, y ahora parece que van a tener que disminuir un poco el gasto. ¡Qué locura! Jamás me lo hubiera imaginado. Aguante, Cipra. Giriza. está complejo eso a propósito de las negociaciones que están llevando a cabo el tema de Grecia con... particularmente con Alemania, ahí donde se está dando fuerte, que básicamente el testaferro de la Unión Europea es Alemania actualmente. Pero vámonos a propósito del tema de Bolivia, y con eso quedamos de llamar un rato más a Max, para ver lo que pasa en Venezuela a propósito de la detención del alcalde de Caracas, Ledesma, que ha despertado, obviamente, y esto ya por lo evidente y orquestado. De hecho, la última entrevista de Ledesma, ¿sabía qué medio fue? ¿A cuál? Canal 13, Chile. Como para que tengan una idea, porque hay una sección diaria en el noticiero central de Andrónico Luxi que se llama Venezuela. Claro, hace tiempo. ¿Qué pasa Venezuela y todo el tema? En Chile pasa un montón de cosas, pero piola, pero en Venezuela. Claro, pues no hablar de caimanes, el Canal 13. No. Y siempre lo sigo acá, bastante honesto. Tengo mi discrepancia no menor en términos políticos con el proceso bolivariano. Uh-huh. Me parece que hay cosas interesantes, que hay un proceso en marcha hace ya casi 14 años, ¿no? que hay ciertas cosas que no me parecen y no tengo por qué estar a favor, a diferencia probablemente de varios. No que reciben tengo su chequecito. Claro, no tengo que pedir plata ni recibir mesa, pero me parece un proceso. Y un proceso, a propósito, a varios que les gusta aquí nombrar de vez en cuando el tema de la autonomía de los pueblos, las decisiones soberanas, un pueblo que ha elegido básicamente lo en lo que está, y entre lo que era el proceso de decadencia, lo que fue el Caracazo con la gente de ADECO y todo el tema, y con Chávez, golpista, el 92, y después que va a la elección y las gana con un discurso que se fue poco a poco radicalizando, por lo menos en términos de discurso y también en términos del proceso que fue llevando, desde el Chávez con Terno hasta el Chávez comandante Chávez. Les recuerdo a algunos que uno tiene muy buena memoria, por tanto, yo me recuerdo perfectamente esa gente izquierda que trataba de golpista a Chávez en su tiempo. En Chile me estoy refiriendo a la gente izquierda. Salvo eso, demostró un proceso de raigambre popular, indudable. Reformista a propósito de Allende también. Sí, y de hecho, bueno, con muchas emulaciones a Allende, con muchos discursos parecidos, es una comparación constante que hay también porque había muchos asesores chilenos en términos en Venezuela, que mucha gente que del exilio que vivía allá en Venezuela y se sumó al MBR y se sumó a este proceso de llevado por Hugo Chávez Frías. Con matices, con temas de cierta complejidad, alguno dirá, bueno, ¿cuáles? Por ejemplo, el tema que pasa con ciertas comunidades indígenas, bueno, un tema a ver, esto del tema del Ministerio Popular y esta institucionalización a través del Estado de ese desarrollo que ha generado una crítica no menor precisamente en términos de las bases, pero no nos ha cuestionado en términos de lo que ha sido la oposición y la derecha, el apoyo irrestricto que ha tenido la mayoría del pueblo al gobierno encabezado por Chávez y que después pasa y es ganado las elecciones por Nicolás Maduro, que se entiende como el continuador, generándose una tensión y ciencia dentro del mismo PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela, tanto en términos de poder, como algunos dicen, bueno, no es Chávez, y algunos dicen, se ha estancado un poco el proceso, se han hecho muchas concesiones. Es un tema complejo el proceso, pero de lo que no se puede dudar, es de los intentos de desestabilización y golpes de Estado que ha habido en Venezuela. No, pues yo no. He revisado las pruebas que se han dado. De hecho, las revisé, me acuerdo un día bien, fue una cadena bastante larga. Diosdado Cabello estaba en la madrugada, yo recuerdo, pero estaba escuchando en vivo a través de una radio amiga allá venezolana. Las pruebas que se tenían respecto a este, para contextualizar, un golpe de Estado que estaba planificado para el 15 y 16 de febrero, en el cual estaba contemplado, esto según la información de inteligencia, y que dio el mismo gobierno y que hoy día está viendo el Ministerio Público, porque está aquí, hay causas judiciales, en el cual se intentaría hacer un golpe de Estado, se tenían previsto ciertas cosas, insisto, esta es la versión del gobierno, y que está hoy día refrendada allá en el Ministerio Público, y en la cual se dice que iba a atentarse contra la vida de Nicolás Maduro, que se iba a realizar un golpe particularmente al Palacio Miraflores, se iban a ocupar unos aviones Tucán, y había gente del ejército incluso involucrada, en lo cual se hacen las detenciones pertinentes para evitar este golpe, inminente golpe de Estado. Ok. Y dentro de esto, círculos de sedición, estaría el alcalde Caracas, o conocido opositor, el lenguaje, sobre todo también en lo que fue las pasadas movilizaciones de la guarimba en el pasado febrero del año pasado, y que de una u otra manera había un clima, y aquí en Chile también entre la nueva mayoría y la alianza hace bastante rato propenso a la desestabilización del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con todas las diferencias que uno pueda tener con Venezuela, matices más dentro de la izquierda, legítimo, desde postura ideológica, fraternal y respetuosa, llámelo usted como quiera, pero hay posiciones distintas. Una cosa es disentir con ciertas formas de hacer las cosas, o con ciertas posiciones, o porque tiene que ver con que en un momento determinado, por ejemplo, yo sé que muchos olvidan esta parte y probablemente algunos ya ni la recuerdan porque la defendieron porque tenían que defenderla para ir a cobrar cheques, qué sé yo. que era el socialismo del siglo XXI. Viene con el tema de Hendrich, no sé si ustedes lo habrán leído en algún momento terminado, que se habla del marxismo del siglo XXI y que tiene algunas propuestas y algunos postulados en términos particulares, entre ellos una forma incluso que tenía que ver con un algoritmo que se conseguía el tema de poder eliminar el tema de la plusvalía y otras cosas más. En los cuales, en lo particular, no estoy de acuerdo con las tesis que estaban, incluso en más, los últimos años ha sido desechado, incluso Dietrich termina como medio peleado con el tema del gobierno intelectual que estuvo acá en Chile hace unos años atrás. Y uno tiene diferencias desde esa cosmovisión, de esa postura. Pero otra cosa muy distinta es apoyar el golpismo. Terminar sí. Como bandera roja, diciendo con todo un discurso revolucionario y apoyando a gente como Leopoldo López. No, güey. No, o porque sea, esas cosas son distintas. Eso es perderse, pues. Y además apoyar a la burguesía y al capitalismo... Uh-huh. Es lo que no puedes hacer, po. O sea, tú puedes criticar y de hecho cuando uno critica, yo también soy muy crítico en realidad del proceso chavista, que bolivariano es chavista, de hecho es uno de los problemas, demasiado pegado a una figura muy reformista, que tal vez a lo mismo que le pasó a Allende, creo yo, que ha sido más bien frenar la voluntad del pueblo hacia los cambios radicales más que... darle la cabida. O sea, de hecho, el mismo hecho, el pueblo está dispuesto a defender el proceso. Y ha demostrado. De hecho, el golpe del 2002 lo desarmó la gente en las calles. Fueron a buscar al Fuerte Tiuna a Chávez. De hecho, incluso el aparato gubernamental que tenían los ministros y todo el cuento, que eran medios congelados, fue la gente la que salió a la calle a defender el gobierno, que viene o mal, el gobierno es que ellos no habían elegido, punto. Claro. Han habido intentos de desestabilización. Disculpa, en pleno libre mercado, en plena época de la globalización, de que haya carencias respecto al tema de, qué sé yo, papel higiénico y todas esas cosas, es porque hay una mano metida. Aquí nadie se compra este cuento de que, ay, es que Venezuela está haciendo mal porque ni siquiera tiene papel higiénico, hay carencia de tal o cual. Eso es un tema de desestabilización aquí en la agroalajía de los aladines. Dicho sea de paso, del libre mercado y la libertad. Y todos estos viejos políticos de la Concertación saben perfectamente de qué se trata eso. O sea, lo vieron con Allende. Y acá voy a hacer una crítica a esos tipos también en su época. Yo me refiero al Partido Socialista y al Partido Comunista. Parece que tienen todavía la postura de que hay que dejar que los golpes se hagan nomás. Porque acá dejaron que se haga el golpe también en Chile. El 2002 apoyaron abiertamente el golpe desde la Cancillería, que está en presidencia de Ricardo Lago, canciller era en ese tiempo Soledad Alvear de la Democracia Cristiana, y apoyaron. El otro día recordábamos en medianoche en TVN, apoyaban al nuevo gobierno, esperaban que se volviera la calma pronto. Estamos hablando del gobierno de Carmona, que pusieron esa vez... como presidente interino, ¿se acuerdan ustedes con ese video? Yo sí me acuerdo viendo la televisión y no había pasado ni un minuto y ya estaba Chile reconociendo... Claro, pues el embajador reconoció al gobierno. Se reconocieron dos cosas, de hecho, en términos de información. Primero, que Hugo Chávez había renunciado, que esa fue una de los temas más y algunos decían que no, todo el cuento. Y acá en Chile sí, se sabe de la renuncia de el presidente Hugo Chávez Frío, que habría dimitido. Y ahora esperemos que Venezuela entre en un proceso de transición, que se estabilice el país, todo el tema. Chávez nunca renunció. No. Y es el tema. Porque al admitir la renuncia, en definitiva, se admitía el proceso en sí del golpe. Claro. Y Chile fue el primer país en admitir que el presidente Chávez había renunciado, sabiendo que no. Ahora, ¿será porque había aquí un grupo monitoreando en un hotel muy reconocido, en la zona oriente de la capital, en donde estaban representantes de los partidos de oposición venezolanos, estaba gente de la Embajada de Estados Unidos y había representantes de la Democracia Cristiana y también del gobierno en esa oportunidad? Cosa bastante sabida, por lo menos, estamos hablando del año 2002. De hecho, que se sabe. Yo creo que era parte programática del golpe, y acá tú puedes decir algo más violento de que Chile participó del golpe, por lo menos del aspecto mediático. O sea, tenía que salir un país, y hay que decirlo, validando el golpe. Claro. ¿Y dónde se orquestó eso? ¿O qué país fue funcional a eso? ¿O en qué país se planificó eso? En Chile. Entonces, a mí la impresión que me da es que Chile sabía de antemano, de hecho, y por lo menos ciertos personeros de la Concertación. Sabían de antemano que estaba el golpe operando. O sea, por algo estaba en un hotel con personas de la oposición venezolana, con Estados Unidos. Estaban en el complot del golpe. Ni siquiera es que apoyaron un golpe. Eran golpistas. Fueron golpistas. Claro que sí. abiertamente golpista. Entonces, esos son los mismos que por un lado reivindican la figura de Allende y por no otro lado, todos. No todos. Porque la democracia cristiana no lo reivindica. No, pero ahora dice que su postura oficial fue contra el golpe. Po. Claro. Pero no a favor de Allende. Sí. Así que ya estamos con... Se viene Max Quitral con su pastel de choclo. Y ya estamos al aire con el señor pastel de choclo. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a los compañeros de la radio Villa Francia. Hola Max, ¿cómo estás? Tantos años, ¿cómo has estado? Tantas semanas sin verlos. Sí. Es que tú has tenido unas buenas vacaciones. Tantos pasteles de choclo sin verlo. Sí, tantos pasteles de choclo sin verlo. Oye, desgraciado, ¿cómo nos mandáis esa fotografía acá cagados de hambre? Desubicado. Oye, lo que pasa es que además me quería quebrar con dos cosas. ¿Ya? Primero, el pastel de choclo. Ajá. Exquisito, hecho en casa familiar. ¡Qué desgraciado! Y lo otro, el hornito de barro. Oye, buen horno, digámoslo. Un clásico de esta zona. Oye, estábamos hablando de Bolivia y este inserto en el Mercurio, una jugada buena. De la cancillería boliviana, esta frase de Allende que viene a contestarle, recordamos que en la semana habían hablado precisamente de que Allende estaba por dar el mar y sale respondiendo de acá en Chile el canciller Heraldo Muñoz, que fue, si no me equivoco, el día viernes responde Heraldo Muñoz y este fin de semana remata la cancillería boliviana con un inserto apagado en el Mercurio sacando las palabras precisamente de Salvador Allende. Sí, yo coincido con lo que tú señalas, que a mí me parece que fue una jugada comunicacional realmente sorpresiva, inédita, al menos yo no tengo recuerdos de una jugada comunicacional de esa magnitud. Y eso claramente responde a la estrategia que ha tenido Bolivia, no solo desde un punto de vista político, de instalar la demanda, de instalar en el imaginario social, en el imaginario político boliviano y, por cierto, chileno, de que no se va a renunciar a la aspiración de acceso al mar. Uh-huh. Ahora, que se haga un día domingo en el Mercurio, justo al costado derecho de la entrevista de Isabel Allende, si no me falla la memoria, es realmente sorpresivo. Yo creo que lo que hicieron era precisamente instalar el debate corrigiendo los dichos del canciller Muñoz y también los dichos muy groseros por parte del presidente del Partido Socialista. Osvaldo Andrade. Entonces, que fue muy pedante, muy irónico también con Evo Morales. Yo creo que fue muy muy irónico, muy muy soberbio. Matón de barrio, le dijo. Exactamente, y parece que lo que decía Evo Morales, de que los socialistas chilenos, de socialistas no tienen prácticamente nada, después de esas declaraciones de Osvaldo Andrade, a mí me parece que vienen a confirmar los dichos de Morales. De hecho, esto obviamente se entiende que el tema de la Haya implica ciertas cosas para los respectivos países, en términos del chauvinismo, nacionalismo, que generan cierto grado de unidad, se ha fisurado, esto viene a fisurar un flanco abierto, por así decirlo, del actual gobierno, que tiene que ver con que hay sectores, entre comillas, progresistas, que hace un año y medio estaban, pidiendo abiertamente mar para Bolivia, y que hoy día están en una coalición de gobierno donde tienen que alinearse con la presidenta. Y aquí le saca una figura que es un tótem, en definitiva, de la izquierda chilena, en la cual hay que contradecirlo es medio complicado, pues bueno, es como hereje. Es como decirle a los curas, contradiga las palabras de Moisés, no sé, una hueá me extraña, pero que lo convierte en una buena jugada y en un paso en falso de parte de la cancillería chilena, nuevamente pisa el palito. Exacto. Bueno, eso responde, Toño, y nosotros lo hemos conversado ahí en la radio, a la estrategia o la nula estrategia, o mejor dicho, la nula preocupación que hay con respecto a los países vecinos en términos de tener una política vecinal clara, con objetivos bien definidos, que te permitan a ti tener una relación mucho más armónica. Eso está ausente en la Cancillería, ¿no? En esta Cancillería perdón, solamente, sino que también ha sido histórico desde el punto de vista de las relaciones que ha establecido Chile con Latinoamérica. Entonces, lo que uno observa es que, claro, como Bolivia ha tenido un desarrollo político importante, convengamos que hoy Evo Morales le otorgó estabilidad democrática a Bolivia, que no la tenía, que estaba ausente dentro de su historia política, que ha desarrollado una estrategia comunicacional bastante exitosa. Entonces, lo que está haciendo Cancillería es reaccionar ante las jugadas comunicacionales que está teniendo Evo Morales. No hay, se nota, es evidente, que no hay una estrategia por parte de Cancillería que de alguna manera tenga que inhibir estos movimientos que hace Evo Morales. Y lo del domingo a mí me parece que realmente, si buscaba abrir el debate, instalar nuevamente y desmitificar la figura de Allende a partir de las declaraciones de Muñoz, a mí me parece que lo logró con total éxito. Oye, otro tema que estábamos conversando a propósito de esto que tiene que ver con la política exterior que lleva adelante el gobierno de Chile y particularmente la Cancillería, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con Venezuela, a propósito de la detención del alcalde Caracas, Ledesma, por estar involucrado en este especie de conspiración de golpe de Estado nuevamente, casi por sedición, y que ha salido varios personeros de la nueva mayoría y varios ex fundadores de la Concertación, y también la misma Cancillería, en definitiva, a llamar a la preocupación de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué te parece eso? Bueno, claramente hay una doble lectura, porque podemos estar de acuerdo de que los procesos judiciales tienen que estar ajustados a derecho, que los derechos humanos son para todos, son transversales, no solamente para un sector, pero hay que entender también que si hay personajes que están en la lógica de la sedición, de derrocar un gobierno electo democráticamente, porque Maduro ganó estrechamente, pero ganó democráticamente su elección, que tiene un historial de desestabilización política en Venezuela bastante preocupante, con muertos de por medio, entonces hay que tener cierto cuidado a la hora de establecer algún tipo de apoyo irrestricto para ciertas figuras de oposición. Ahora, Ledesma, naturalmente, que va a victimizarse en esta lógica, pero él, si se comprueba que efectivamente está participando en hechos de conspiración, ¿aló? ¿Te metiste abajo de un túnel, algo así? Más bajito que un túnel, pero chiquitito. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Menos mal no era el túnel Loprado. No, todavía nos falta, así que no hay problema. Entonces, cuando tenemos personajes que están abocando por un golpe militar, porque en algunas declaraciones de mi querido Toño, este señor estaba planteando un gobierno interino. Sí. Es decir, que Maduro renunciara, tal vez con un plebiscito revocatorio, y que dejara el poder y, bueno, llamara a elecciones anticipadamente. Es muy, muy parecido al caso de Honduras. Yo creo que es importante... Con Zelaya. Exactamente, refrescar un poco la memoria, porque ahí en el caso de Honduras, lo que ahí fue un golpe directo. Tal vez también un poco lo que vivió Paraguay. Entonces, tenemos una lógica golpista instalada en América Latina que me parece que nosotros tenemos que ir eliminando. Aquí, el que gana democráticamente, independiente de la oposición, no le gusten sus lógicas sociales, sus planes de ajuste, en fin, si hay un gobierno electo democráticamente, se tiene que respetar ese proceso. Porque si tú no respetas ese proceso, te estás poniendo del lado de los golpistas. Entonces, Ledesma estaba en esa lógica, y algunos dicen, no, hay que revisar estas lógicas conspirativas. Cuidado, las lógicas conspirativas, es cosa de mover de revisar la historia. Ahí Joaquín perfectamente sabe que si chequeamos un poco los libros de historia, nos vamos a dar cuenta cómo han operado las tesis conspirativas para irrumpir los militares en el poder abruptamente y todo lo que tiene como resultado aquello. Bueno, aquí llama la atención a propósito de un caso que tiene que ver con los estos oficiales de la Marina peruana, que están acusados también de traición a la patria, a propósito de que habían sido contactados por un empresario brasileño, y este empresario brasileño al parecer había sido contratado precisamente por la inteligencia militar chilena para tener información, y que en estos momentos están procesados. Uno podría hacer un parangón respecto a eso, que eso pasa en generalmente también en los países en términos de proceso interno, pero no hay una intromisión en, de parte del gobierno de Chile en eso. Dice, bueno, que la justicia peruana haga lo que tenga que hacer. El caso de Venezuela se mete. Es más, Viera Gallo y otros personeros también han hablado del tema judicial, se han metido con el tema de la institucionalidad jurídica que hay en el tema de Estado de Derecho en Venezuela. Cosa que no hicieron, por ejemplo, con el caso de México, donde hay un crimen horrendo. Exacto. Bueno, lo que pasa es que... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos acá. Sí, lo que pasa es que en el caso peruano, Toño, Chile tiene una relación comercial muy estrecha. Por tanto, en la relación con Perú, a diferencia del caso boliviano que conversábamos recientemente, con el caso peruano hay una relación económica muy estrecha. Y por tanto, lo que manda ahí es lo económico por sobre lo político. Y si efectivamente... las relaciones políticas podrían dañar las relaciones comerciales, hay que tratar de tener buena sintonía con el Perú, y eso es lo que ha primado en el último tiempo, y en el caso de La Haya, bueno, quedó más que explícito con la lógica de las cuerdas separadas. En el caso de Venezuela, como hay una asintonía ideológica y como que la presión de ciertos partidos políticos chilenos también ha jugado en contra, bueno, hay que ponerse del lado de los opositores y los dobles discursos aquí van a ser importantes. Ahora, ¿por qué en el caso de Venezuela algunos, y esto es importante mencionarlo, hay algunos partidos políticos que han guardado silencio? Yo te puedo dar fe de que han existido negociaciones por parte de partidos políticos de no criticar a la presidenta, de no apoyar a Venezuela o Bolivia con el simple gusto de tener más cupos en el gobierno. Solo quiero dejar ese detalle porque eso es de conocimiento público y por eso es que algunos sectores políticos hoy guardan silencio frente. Como tú mencionabas, hace un año y medio veían mal para Bolivia, defender la democracia en Venezuela y hoy están prácticamente en silencio. ¿Te refieres al Partido Comunista, sí, por ser...? No, claro. ¿Al MAS? Está el MAS en la izquierda ciudadana. Sí. Exacto, han tenido negociaciones y uno sabe cómo funciona esta cosa y por tanto eso es ponerle precio a la discusión de la idea. Y en eso me parece que es un error porque hay que tener cierta coherencia en la historia con respecto a lo que se ha estado defendiendo en el último tiempo. Oye, Max, bueno, te queremos agradecer el contacto. No sé si voy a andar ya los viernes por acá y lleváis un año viajando por Tailandia, después te fuiste a Francia. Yo tengo Fulvio Rossi en Tailandia. Oye, ¿cómo está Fulvio? Cada día con más boletas truchas. Oye, está complicado. Ya van tres asesores de Fulvio Rossi y eso que se está viendo solamente el caso de julio del 2009. Nos ha extendido mal la investigación de la lista Sokimich, que deriva de la lista del caso Penta, a propósito de Pablo Salaquet y Pablo Wagner, que armaron esta nueva madeja que involucra no solamente a Fulvio Rossi, sino también al diputado León y otros más prisioneros de la Democracia Cristiana hasta el momento. Oye, y yo, bueno, nosotros también estábamos en Curicoco. Que también hay escándalos con los concejales. Sí. Y corre el rumor, y esto es como una papita, corre el rumor de que el alcalde de Curicó también estaría involucrado en boletas truchas, porque recordemos que era el secretario del diputado León, fue secretario del diputado León, por tanto también corre el rumor de que el actual alcalde de Curicó también tendría boletas truchas. Tenemos un año, parece que bastante boleteado. Exacto, no, va a ser uno va a pescar y cuenta boletas truchas, no truchas. Qué buen chiste. El humor diferente de Joaquín. No, pasa por alto eso. Oye, el viernes espero estar por allá, si es que me reciben ustedes amablemente. Puta, si nos traí un poquito de pastel de choclo, puede ser. Unos dulces, Curica. Sí, unos dulces. Oye, ahí en el peaje cómprate una bolsita de dulce por último. Ya, mi señora me mira, se ríe y vamos a comprar unos pastelitos de Angostura, ¿les parece? Nos parece estupendo. Sí, estaría bien. Ya pues, amigos. Oye, que estén muy bien, pues que regresen sin novedades en el camino. Salud a la familia. Muchas gracias, saludos a Joaquín, al líder ahí. Y a usted, pues, Toño, un gran abrazo, que estén muy bien. Un saludo ahí a su señora con la que estaba hablando hace un rato, una santa ella. Ahí están escuchando, tanto porque como vamos con hermanos libres del auto. Un saludo a los niños. Saludo a los niños, saludo a la señora, saludo para todos. ¿Ah? Un abrazo. Ahí escuchan, bien, están escuchando y agradecen. Saludo a todos. Me hace el fiesta mi señora con el dedo. Bueno, a los niños que entiendan, uno no puede elegir al padre, pero más adelante pueden hacer otras cosas. Ya, chao. Un abrazo. Chao. Que estén bien. Chao, nos vemos. Cuídate. Chao. Y ahí estamos con Max Quitral al teléfono, anunciando ahí los análisis de los días viernes, en los cuales esperamos tenerlo acá y conversar y ver un montón de cosas más en profundidad y contextualizándola como siempre lo hacemos acá. Estamos llegando ya al final de este programa que ha tenido de todo, que agradecemos como siempre la sintonía. De hecho, ya por ejemplo decía Elisa Monti que pucha, no me puedo quedar hasta el final del programa, saludo hasta el viernes. Bueno, no importa. Ahí vamos a, ¿cómo se llama? Están los programas subidos en archive.org, ponen matinal RBF y los pueden encontrar, o si no van al hashtag matinal RBF, nosotros estamos cada ciertos días subiéndolo ahí para que tengan el link, lo puedan encontrar ahí. Chicos, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, ha sido un gusto, estamos acá ya terminando el matinal de Radio Villa Francia, que se retransmite como todos los días a las 6 de la tarde, así que si quiere volver a escucharlo, no sé por qué se le podría ocurrir eso, o le quiere decir a alguien que lo escuche. No, pero es que lo escuche a la tarde, que no lo escuchó en la mañana, pero no, claro, lo escuchó a la tarde, pero a eso lo saludamos. Pero alguien que escuche dos veces. Y concurse más encima. Y concurse ya demasiado. Saludo a Talcahuano, de hecho, y bueno, pues lo invito a escuchar ahora en el, como habíamos dicho, en el horario ya de los martes, a La Inmortalidad del Cangrejo a las 11 de la noche. Bien. Tal vez si logramos las negociaciones, tal vez tengamos un invitado especial. Tal vez. Tenemos que negociarlo con él. Ya. Tienen que visarlo acá primero. Pero es de la casa. No sé, eso de que es de la casa, vamos a ver. Ese chauvinista de Concepción nomás. Ah, no, después de lo que decía, después de los temblores y que los santiaguillos. Sí, para que llore un rato, para que así, bueno, se descargue. Ahí lo vamos a ver. Hoy día hay Inmortalidad del Cangrejo a las 23 horas, recuérdenlo. Y si no lo recuerdan, no se pierden de nada. Alfonso. Hasta el viernes, entonces, por mi parte, me despido. Un abrazo para todos, cariños. Y a las 6 de la tarde, si quieren, vuelven a escuchar. Y los que no, lo escuchan. Un saludo para ellos también. Nos estamos escuchando nuevamente y conversando con cada uno de ustedes el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Y por mi parte también nos despedimos hasta el día viernes, donde vamos a estar ya el último de febrero. No hemos parado, hemos cumplido con lo que hemos dicho. Aquí seguimos al pie del cañón trabajando. Y nada, pues esperamos encontrarlo ahí con todas las novedades que puedan ocurrir en estos días, el día viernes, para estar contextualizando, profundizando y tratando de informar y de poner, en contexto las distintas informaciones para que puedan sociabilizarse y que podamos también autoeducarnos y aprender todos los días algo nuevo. Muchas gracias por la sintonía, o la gran sintonía del día de hoy, en este día otoñal. Gracias también, Ricardo Arjona, por traernos este movimiento y traernos este clima. Dices que después de los sismos como que cambia y... Porque también el clima que está cambiando antes del gran terremoto, mega terremoto arjonístico. ¿Cuándo fue la última vez que vieron este clima ustedes? Ayer me arjonearon durante la madrugada, pero te la encargo. Pero también yo arjoneé a más personas también. Sí, a ti, niño camuflajeado, te mandamos saludos. Oye, disculpa también a la gente que le corté, a la gente que no puede contestarle a propósito de otros temas. Más tardecito, que estaban escuchando el programa, le podemos conversar y todo lo demás. Hay muchas cosas que ver todavía. Y nada, pues le enviamos un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Señoras y señores, niños y niñas, transgéneros, ET, seres, entes, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.